por los pasados 2 años. Con mi conexión he explorado las posibilidades radiales, compartiendo la pasión por el noveno arte. Ahora, con mi conexión regresa a compartir de fan a fan la emocionante aventura que vive dentro de las viñetas de cada cómic. Historias emocionantes, personajes entrañables, creativos brillantes y un mundo alucinante se abre cada semana. Recuerda que la gente está pidiendo una entrada breve. Lo único que tenemos que decir es, con mi conexión, con Carlos, Joey, Moisés, Francisco Espinosa, a través de tu radio online, y comenzamos. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, Joey, Moisés, y esperemos que todo esté saliendo completamente bien el día de hoy. En tu radio online, en este programa que se llama Comic Conexión, porque yo estoy trayendo el sexy de regreso desde la antesala del infierno, mejor conocida como la casa de mi mamá acá en el México, mejor dicho en Cancún, Quintana Roo. Y Dios mío, déjenme decirles, el calor que está haciendo acá es la cosa más terrible. Me hubiera quedado en México a perecer con todos ustedes por la influencia. ¿Qué es? La influenza porcina o algo así. A ver, tenemos acá gente que me está diciendo cosas, porque afortunadamente tenemos tenemos acá a nuestra querida amiga Lori, y me dice que se está yendo, perdón, que no te puedo escribir, que no te escribo, pero acabo de empezar el programa, la transmisión. Lo siento mucho, nena. A ver, vamos a ver, que tenemos acá a Tabomam, que me dice que ya todo se escucha bien, que el intro se estaba interrumpiendo un poquito, pero que ya se escucha todo bien. Aparentemente estamos transmitiendo. Tenemos mil y una cosa de qué hablar el día de hoy, porque he leído todos y cada uno de los cómics que han salido desde la semana antepasada. Leí Blackest Night, leí todo. Entonces vamos a ver, tenemos a Alejandro García Borras, que dice, ahora les escucha mejor que en cabina. Pues muchas gracias, me imagino que es porque solo soy yo y no tengo que estar conectado en mil otras cosas. Voy a bajarle un poquito a la música de fondo. A ver quién más tenemos. Tenemos a 12 personas conectadas en este momento. Tenemos al buen Bionic Master. Tenemos a nuestro querido amigo Ángel. Tenemos a Charlie. Tenemos a Dianga. Tenemos a Taboman. Nuestro querido amigo Alejandro García Bordas, que hoy estará escuchando el programa del que siempre tuvo pesadillas. Un programa sin Paco, con exclusivamente Carlos, Joey y Moisés. Y la única razón por la que Paco no está aquí conmigo es porque, pues, él se quedó en México a sufrir, porque él sí es valiente, él sí se los tiene bien puestos, y dijo, desafortunadamente, yo me tengo que quedar acá a morir con todo el resto de mi gente. Yo, desafortunadamente, en un momento de total y gran cobardía, dije, ¿sabes qué? Me lanzo a ver a mis papás, aunque me traten mal, por lo que yo quiero sobrevivir la influenza, y creo que lo he logrado. A ver, tenemos también nuestra buena amiga, Lorna, nuestra jefa, de hecho, que estará escuchando el programa, a ver si... Porque ella siempre, no sé si se han dado cuenta, constantemente está diciendo que le quiere dar a Paco un programa solo, y a mí quiere pues buscar la manera de sacarme de la estación. Espero que no lo haga, pero bueno, vamos a ver. Que me hacemos a Moonwolf, que me pregunta, Moonwolf, ¿dónde está Paco? Paco está en México, yo estoy en Cancún, y por ende no estamos en el mismo lugar. Y por ahí hay sospechas, dice la gente, que lo que se podría suceder es que él se conectara a través de Messenger y lo podríamos lanzar a través del SAM, pero honestamente, como no sé hacerlo, preferí no hacerlo. Y pues bueno, tal vez un día Paco me pidiera que yo no vaya al programa para que él se vengue, o quedemos a mano de que él hizo un programa sin mí, yo hice un programa sin él, y pum, todo se resuelva. A ver, tenemos a quién más, a Ángel Darko, que nos saluda y dice, saludos al sexy, o sea, a mí, muchísimas gracias, y a su primo. Curiosamente, mi primo Pepe está aquí conmigo, pero cada vez que conectaba el micro para que él pudiera saludarlos, se destrozaba toda la música, perdón, se destrozaba toda la voz, se destrozaba todo lo que teníamos aquí, porque me tardé, aunque no lo crean, 2 días, muchas horas, para hacer que esta transmisión fuera posible. Entonces, si conectaba el micrófono, ya no se iba a hacer posible. Entonces, Pepe está conmigo y nos podrá decir algunas cosas que yo traduciré a través de este micro, porque es un micro de diadema, para que no entrara tanto ruido ni nada. Entonces yo les traduciré lo que él diga acerca de todos los cómics y todas las cosas que nos vaya diciendo la gente. Alejandro García Bordas dice, ahora les escucha mejor que en cabina, está algo alto. Bueno, tú me dices si seguimos bien, si seguimos mal. A ver, pues puede ser que sea un poquito alto, lo podemos bajar. Yo creo que ahí por ahí ya estaremos bien, ya no estamos saturando. Si está, mira, está a punto de sonar el teléfono. Pepe, ¿podrías contestar, por favor? Muchas gracias, Pepe, eres un primor. A ver, con el ese mero. A ver, Bionic Master dice que me escucho muy bien, muchísimas gracias. Y Lori, me dice Lori acá que se me olvidó su cumpleaños. Perdón, nena. Perdón, nena. Te juro. A ver, ¿qué? Haré lo posible. Por reivindicarme. Dígame, Dios mío. Escribir, hablar es tan difícil para mí. Vamos a ver, Chicken Master nos dice que Chicken Master se encuentra presente y saluda a todos los ñoños. Creo que todos los ñoños están con nosotros acá. Son las 6:11. Como les digo, Paco no está conmigo, pero yo haré lo posible porque el programa salga y salga bien. Si lo logro o no, no sé. Pero ¿qué les parece si vamos a los saludos? Mucha gente me pidió que saludara. Todas las personas que quieren que yo mande algún saludo, por favor, háganlo ahorita. Porque si no, más adelante se me va a olvidar. Acá mi buen amigo Charlie nos dice que, vamos a ver, quiere saber, dice que quería que mandáramos un saludo. ¿A quién? Pero hoy es el cumpleaños de uno de sus mejores amigos, al cual nomás no me diste su nombre. Pero dice que le manda muchas felicitaciones. Le digo, como, claro que sí, Charlie, le mando felicitaciones a tu amigo, quien sea que esta persona sea, porque no me pusiste el nombre, compadre. Y también teníamos a Alejandro García Bordas, que quería hablar acerca de, él entró al concurso, que hizo Caligrama. Y quería que hizo que mencionáramos que él entró al concurso y hizo algunas historias, pero no entiendo muy bien. Dice acá son el 25, la bitácora del cónsul, y el 131, el Dragon Camouflage. No entiendo a qué te refieres con los números y a qué te refieres con las historias, pero ¿qué te parece si mejor me cuentas qué son tus historias? Y más adelante, cuando esté hablando de cómics, les digo a la gente qué es lo que está sucediendo. ¿Te parece bien? Bueno, esperemos que esté bien. Se me olvidó. ¿Qué pasó? Me dice la buena Lorna que se me olvidó un cumpleaños. Déjame decirte, el único cumpleaños que tengo marcado, tatuado en mi cuerpo, es el 30 de abril, el Día del Niño, porque es el de mi hermanita. Y si yo no le doy sus felicidades a mi hermanita, bueno, olvídate, no tienes idea, me mata. Pero es quitando todos los demás, no los conozco. Y tengo acá a mi abuelita hablando detrás de mí, que no entiende que estoy transmitiendo. ¿Qué pasó, abuelita? ¿Qué? ¿Que cuelgue el teléfono? Gracias. No hagas ruido, estoy en transmisión, por favor. Ángel Darko nos dice que no olvida felicitar a las mamás por el próximo 10 de mayo. Vamos a ver, estoy en Max, se escucha fuerte y sin ruido, pensamos que la canción también. Se escucha muy fuerte y sin ruido, que es lo bueno. Mientras se escucha fuerte y sin ruido, ya lo hicimos. Y sí, el próximo 10 de mayo es el Día de las Madres. Yo desafortunadamente también siempre se me olvida y no hago absolutamente nada para el 10 de mayo. Espero que este día que se aproxima me lo recuerde mi hermana y le mande al menos algo a mi mamá. Mario, el amigo de Charlie se llama Mario, y que le mandemos un fuerte saludo comiquero para su cumpleaños. Con mucho gusto lo haré, y de hecho ya lo hice. Bionic Master dice que me puede marcar a Cancún. Si me quieres marcar a Cancún, ¿sabes qué? Te voy a pasar el teléfono en este instante y lo hacemos. A ver, ¿dónde lo tenía escrito? ¿Sabes qué? Hagamos esto. Me voy a ir a una canción en unos segunditos, y en eso te paso el teléfono de Cancún, porque no lo quiero decir al aire para que no estén molestando a mi mamá a las 3 de la mañana. Te mando el teléfono, tú me marcas, y mira, tenemos acá un enlace. Me parece perfecto, Bionic Master. A ver, ¿tenemos algo más? Bueno, ¿qué les parece si leemos algunas de las... Bueno, de entrada, me gustaría, como siempre, saludar a la gente que contribuye. Mi buen amigo Spike nos mandó un artículo acerca del Free Comic Book Day que ocurrió en Comic Castle. Yo honestamente pensé que iba a decir algo malo acerca de Comic Castle, porque yo honestamente debo decir que no me gusta para nada que no te dejen llevar más de un cómic. Es el Free Comic Book Day. ¿Por qué te lo limitan a...? Y son tan literales que nomás te dejan llevar un comic book. Mayo 2, para las personas que no saben, te podías llevar cualquier cómic gratis que hubiera en la tienda. Bueno, de los determinados para ese día. Y desafortunadamente, nomás, al menos hasta donde yo recuerdo, espero que hayan cambiado las cosas, llegabas a Comic Castle, te llevabas un maldito cómic. ¿Qué haces con un cómic? Bueno, especialmente yo necesito como 20 para estar satisfecho. Pero bueno, no hablemos de mí, hablemos del buen Spike. Muchísimas gracias por tu contribución. Y les recuerdo, cualquier persona que quiera contribuir al blog de Comic Conexión, que es http://:// Comic Conexión con una sola C en medio, comicconexion.blogspot.com. Nomás nos tienen que mandar su contribución al correo, que es, curiosamente, comic-conexion@hotmail.com, que también es nuestro messenger. Nos mandan su contribución, no se le hace nada, no se le altera absolutamente nada. Hasta si quieren decir qué tan mal es el programa, lo pueden hacer. Y lo subiré tal cual, y ya la gente podrá juzgar en los comentarios, que curiosamente acá... Ah, mira, alguien se acaba de dar acaba de dar de alta con nosotros en el Messenger. A ver, tenemos algunos comentarios de lo que escribió el buen Spike. Vamos a leerlos acá. Yo trato de evitar lo que sucede en los comentarios del blog, porque normalmente son puros anónimos diciendo que soy gay y que le voy a la América y etcétera, etcétera. Y Pepe se está riendo, pero es cierto, Pepe, aunque no lo creas, toda la gente que comenta en el blog es para decir qué tan mal es mi música, qué tan mal es mi opinión, que no sé absolutamente nada de cómics y cómo me atrevo a hablar de ellos. Pero bueno, dice, ¿qué onda con mi conectores? Siempre me entero de las cosas demasiado tarde y seguro que hablaron de esto en alguno de los programas. Sí, hablamos del Free Comic Book Day bastante, porque Blackest Night número 0 llegó y yo lo he dicho antes y lo volvería a decir. Estoy listo para dar mi primogénito con tal de tener el cómic de Blackest Night número 0, que empieza lo que yo estoy seguro va a ser uno de los mejores eventos hechos por DC en los próximos meses. Y si seguro hablaron de esto en los próximos programas, por andar con el ojo de... pero por andar con un ojo al gato, ¿ok? Y con otro el garabato, pues se me fue. Y bueno, ya será, como el buen Spike dice, tendré que aguantarme hasta el otro año, a ver si me lanzo a limosnear un cómic y aprovechar como lo hicieron para hacerme de buenos descuentos. Yo creo que sería lo mejor. Y Solocat nos dice, chales, por fin pude oír el podcast del 29 de abril. Y oye, Joby, tu primo tiene algo en el paladar o usa drogas, habla chistoso. Ojalá y pueda volver a participar. Pepe, ¿tú qué opinas de eso? ¿Tienes algo extraño en el paladar o usas drogas? Pepe dice que no, pero no lo dice muy convencido, entonces dejémoslo ahí. Y déjame decir una cosa, solo que tengo tantas historias que te podría contar de mi primo que no las puedo decir ahorita porque es un programa para todo público. Y hablando del programa en el que mi primo Pepe me echó la mano para llenar la otra hora, porque Paco desafortunadamente tuvo que ir a pedalear su bicicleta. Mira, es muy bonito. Los anónimos siempre son excelentes los comentarios, chécate. Anónimo dice, señores, por favor, no se dejen llevar por la paranoia, la enfermedad es curable y solo ha habido 14 muertes. El cáncer, sida, diabetes, mata más personas en la misma cantidad de días. Es más, estas muertes son las que no sabían todavía de las medidas sanitarias. Por favor, continuemos con nuestras actividades cotidianas. Atentamente, Cable. ¿Sabes qué, Cable? Es muy curioso que digas eso, porque he recibido una cantidad enorme de mails diciendo que todo esto de la influenza porcina es puro cuento, y cada vez lo creo más. Pero bueno, yo desafortunadamente en un gran momento de cobardía huí de la ciudad, y pues ya regresaré el día 12, y con toda suerte el día 13 estaremos en la cabina de tu radio online, haciendo el programa tanto Paco como yo, y con la chica con mi conexión en turno, y espero que nos estén escuchando en ese momento. Solo Kat dice, gracias por el podcast, Joey, pero de preferencia deberías de quedarte en tu casa en caso de estar malo. No propagarás la enfermedad, de seguro, y no usas tapaboca. Eres un mal fanboy que no lees cómics de zombies, tienes toda la razón. Pero cada vez que leo un cómic de zombie me recuerda a un extraño chico zombie que conozco y me trae muy malos recuerdos. No hablaremos de eso. Y acá Reptante nos dice algo bastante largo que no les voy a leer, pero aparentemente, por lo que yo veo, es un comentario civil y buena onda, así que no diré nada. Y Ed dice, vaya estiércol, fui al Badabing el sábado y cerrado. Ni una disculpa, papel pegado. ¿Sabe qué? Honestamente, yo no sé cuál es el problema, pero cada vez que yo voy a Badabing Comics, que está en Estocolmo número 18, cerca del Metro Insurgentes, siempre, siempre está abierto. Y llevan varias personas, no una, varias personas que me dicen que Badabing está cerrado. Yo no sé por qué, Ed, lo siento. Hablaré muy claramente con Giacomo y voy a preguntarle que me dé bien los horarios, porque detesto, honestamente detesto, mandarlos a ustedes ahí para que vayan por su 10% de descuento y que pues, a última hora no se los den, pero porque no está abierta la tienda. Pues no sé por qué sea, lo siento mucho mis amigos, pero bueno, a ver, también tenemos acá más comentarios, pero veo que ya son las 6:20 y no he hablado absolutamente de cómics. Y este programa, como se llama Comic Conexión, tenemos que hablar de cómics. Voy rápidamente por la lista a ver quién tiene algún comentario y nos vamos a una canción y regresando, les prometo, directo a los cómics. Y también tengo, voy a regalar una de las playeras que nos dio la gente de Zombie Ate My Shirt. Y también les voy a dar una opción, porque podemos hablar de uno de dos temas, no sé cuál les guste más. Claro, si quieren que yo les cuente toda la historia acerca de la Legión de Superhéroes o toda la historia de los Avengers, y comentarles cuáles serían como que los cómics correctos que deberían de leer de sus superhéroes. Y también tengo acá, hablando de gente muerta y gente que está muriendo con algo medio zombie, quiero hablar de un cómic llamado Walking Dead, que nunca lo he leído, pero conozco. Conozco al escritor. Su nombre es Robert Kirkman y el tipo es fabuloso. Entonces vamos a ver quién tenemos acá. David Raptante dice: hola, buenas tardes, ¿podrías decirme el sitio de encontrar el programa que está transmitiendo ahorita? ¿Era algo como turradio.com? No, es, ahorita te digo, David Reptante. Y es importante que tú escuches el programa porque tengo buenas noticias para ti. Es 2 Radio. Un momento, se me olvidó acá la I. Radioonline.com. No, espérate. .gmro.com.mx. Ya le dijimos acá a David Reptante. Y para todos ustedes, Raúl Jordán nos dice, mi buen amigo Raúl Valdés, que la verdad sí, pero mis grandes, nos mandan muchos grandes saludos y esperamos ahora el regreso de Shine. ¿Cuándo regresa Shine? Hay mucha gente que es fan de este cómic llamado Living with Shine, entonces ¿cuándo regresa? Cuéntame y con gusto te hago el comercial acá en vivo. Tenemos acá a Chicken Master que dice, malditos, tiene razón, un cómic no es suficiente. Y la neta, yo también fui el sábado y estaba cerrado. Entonces, por lo que yo me imagino que me contestó dos cosas. Primero, que sí, efectivamente, en Comic Castle solo te estaban regalando un cómic en el Free Comic Book Day. Tacha, muchachos. Deben regalar más. Y la neta, que también fue el sábado a Badabing, me imagino, y también estaba cerrado. Yo no sé qué pasa, pero pues hablaré con Giacomo Marino para que me diga qué onda, porque eso está muy, pero muy, pero muy mal. Lorna nos dice, tu radio online, gmro.com.mx. Exactamente fue lo que dije. Charlie nos dice que muchas gracias, Joey. ¿Sabes qué? Fue un placer. A ver, vamos a ver. Acaba de entrar una persona. No, andaba muy perdido y perdona la molestia. Se nota que has de andar ocupado. Ocupado no es todo, compañero. Estoy como loco entre atendiendo todo. Spike Valentine nos dice: por lo menos en mi compu se está trabando la transmisión. Esperemos que ya no se esté trabando, porque creo que solo es en tu compu, mi querido Spike, porque todo el mundo no me ha dicho nada. Y el Dr. Monstruo me dice hola y yo le digo hola también. Wow, son las 6:22, nos tenemos que ir a una canción y regresamos. Pero ¿qué canción les pondré? Pepe, ¿tienes alguna canción en particular que te gustaría escuchar? ¿No? No tengo placebo. Mi primo Pepe es totalmente lo opuesto a mí, en el que él sí tiene unos encantadores y brillantes gustos musicales. Y yo no. ¿Pero qué te parece, Pepe, si les ponemos en algo de Hilary Duff? Y ahorita regresamos. ¿No? ¿No te parece de Hilary Duff? A ver, ¿quieres La Quinta Estación? Lisa Loeb, Marc Anthony, ¿Moenia te gustaría? Vamos a poner un poquito de Moenia. ¿Dónde lo tenía? Porque ayer la perdí. O Oasis, Pepe. ¿Prefieres Oasis? A ver, ya lo perdí. Vamos a ver, ahorita encuentro Moenia y se las pongo. Y ahorita le mando. ¿Dónde está? Acá lo tenía. A ver, vamos a poner esta. Espero que les guste. No se vayan a ninguna parte, continúen escuchando Comi Conexión con Carlos, Joey Moisés. She don't know. He's got her best friend on the phone. She'll wash. shirt hair, his dirty clothes. All he gives to her, and he's got posters on the wall. All the girls he wish she was, and he needs everything to her. Her boyfriend, he don't know anything about her. He's too stoned. Wow, no saben qué, tenía que interrumpir esa canción. No hay manera en el planeta que yo vaya, que los voy a torturar con esa música. A ver, déjenme cambiarle, por favor. Era Ana Bárbara y no sé honestamente qué está haciendo ahí. No sé qué está haciendo entre todas mis canciones. Pero bueno, señores, ya estamos acá de regreso. El buen Bionic Master habló para ver si lo podíamos conectar y hacer como que un pequeño enlace, pero honestamente no puedo. Vamos a ver quién tenemos más acá. ¿Saben quién se me olvidó a dar las gracias? A la Covacha. Porque estoy seguro que la Covacha agarró el programa de la semana pasada, para mal o para bien, y lo subió a su blog, y eso siempre se los agradezco. Tenemos a 19 personas ahorita en línea que están conmigo. Vamos a ver quién está y quién no está conectado para sacarlos de ahí. Tenemos a Bionic Master, tenemos a Warren, nuestro buen amigo de la estación Tu Radio Online. Un fuerte abrazo, mi querido jefe Charlie, que nos está diciendo que, vamos a ver, nos dice, te pregunto, Joey, para el aspirante de dibujante de cómics, ¿cuáles son los TPs que no deben faltar? No tanto por la historia, sino porque después de estudiarlos te quedas con la sensación de que así se debe de dibujar cómics. ¿Me explico? Si te explicas, ¿qué TP? No te podré decir a ciencia cierta, porque pues cada quien debe de tener como que su manera, sus cómics favoritos, cada quien tiene un dibujante favorito o diferente. Yo te puedo decir que cualquier cosa que compres de George Pérez, especialmente los New Teen Titans, ya casi en los números, no sé, 20 para adelante. Si compras Crisis on Infinite Earths, es una muy buena manera de entender qué tan brillante y qué tan magnífico es el arte de George Pérez por la cantidad de personajes que hace y por las cantidades de momentos que logra crear en cada panel. Cualquier cosa de Alex Ross, al menos a mí, especialmente cosas como Marvels, y Kingdom Come, también es, siento que es una muy buen estudio de cómo dibujar de una manera, entre comillas, realista. Cualquier cosa de Neil Adams, porque también él tenía un gran respeto a la anatomía. Y si quieres ver algo que no tenía mucho respeto a la anatomía, pero sin duda el dinamismo que proyectaba en cada dibujo era un poco más que grandioso, el gran hombre, el rey de todos los cómics, Jack Kirby. Cada cómic que él dibujaba, bueno, estaba lleno de poder. Sí, creo que es la única palabra que hay para describirlo. Si tú lees la primera aparición de Galactus, si tú lees cualquier número de los Cuatro Fantásticos, sus primeros números de Hulk, todo lo que hacía Jack Kirby es, bueno, merecedor de leer. Y si lees ese tipo de cómics con ese tipo de dibujantes, sin duda te quedarás con algo. Y no nos podemos olvidar. Si quieres, hablando de algo como que entre realista y medio comiquero o cartoony, no sé cómo lo puedes describir, pero Watchmen también es una señora obra de arte para que entiendas cómo puedes contar una historia de panel a panel a panel. Pepe, por decir, me estaba preguntando qué me pareció la película de Watchmen. A mí en lo particular me gustó mucho, pero no le llega para nada a lo que Alan Moore y Dave Gibbons logran de una manera tan brillante en ese cómic. Honestamente, eso es lo que deberías de leer. A ver, Taboman nos dice la canción entró baja, se escuchan más sus voces. Bueno, yo creo que eso ya se resolvió. Muchísimas gracias, Tabo, por estar conmigo acá y decirme cuando algo está fallando. Alejandro García Bordas dice que no cerré el micrófono y la canción se escucha mal. Lo sé, tienes toda la razón. Hace mucho tiempo que yo no producía el programa, hace mucho tiempo que yo no tenía que estar a cargo de la transmisión, entonces se me había olvidado un poquito. Y dice acá mi querida Lorna que sí, que le baje al micro y que le suba la música, tienes toda la razón. Y dice que estamos Ok, ah, que estamos a punto. Ah, mira eso, esto sí son buenas noticias. Sabes que puedes decirles que estamos a la espera de que 20th Century Fox nos diga la nueva fecha para Wolverine. Espero que por todos los santos sea el día 14 y no sea el 13, porque quiero tener un programa en vivo el día 13. Y que pronto tendremos una sorpresa con Six Flags. Y que todas las tiendas cerraron por la contingencia sanitaria. Sí, sí, es terrible eso que sucedió. Pero bueno, yo sí les digo, ¿eh? Pónganse muy atentos, porque sí va a haber una sorpresa con Six Flags. Y recuerden que alguna vez hemos tenido algunas sorpresas con Six Flags y, bueno, pueden ser muy buenas. Nuestro buen amigo Raúl Jordán, o alias Raúl Valdés, de Living with Shine, que es livingwithshine.net, si estoy en lo correcto, dice que el 29 de este mes, el 29 de mayo, regresan las tiras cómicas con Shine. Échenle un vistazo, por favor, livingwithshine.net, son excelentes. Y hasta a mí, yo prefiero leerlas en inglés, pero eso porque soy un malinchista de lo peor. Ángel Darko nos dice que no se escucha la música. Ah, ya rectificando, Moenia. Ok, sí, ya fue una canción de Moenia, funcionó bien, más o menos, ¿qué le vamos a hacer? Acá nos dice, ah, mira eso, nos pidió algo de Dave Matthews Band. Déjame decirte, mi querido David Reptante, tenía varias canciones de Dave Matthews y las acabo de borrar todas, entonces, lo siento. Dice que la rola casi no se oye, sí. Y se escucha más lo que sucede en cabina, lo sé. Y ahora ya todo está bien. Por cierto, llego tarde. Hoy no hay promociones, ¿saben qué? Promociones sí hay, más o menos, porque se acordarán, estábamos regalando tres camisas de Zombie Ate My Shirt, que lo pueden encontrar en MySpace diagonal, que es myspace.com/zombieatemyshirt, o en myshirt.com, zombieatemyshirt.com. Estamos regalando tres, que las pueden también encontrar en el blog del programa, que es http://diagonal/diagonal/ Comic Conexión, con una sola C en medio, comicconexion.blogspot.com. Estamos regalando tres playeras, una de Kato, una de Future Zombie Terror Zombie, una de esas dos, a ver, ¿cómo se llamaba? La tengo por acá. Entonces estamos regalando esa playera, y también estamos regalando, era Future Terror Zombie, y también estamos regalando la playera de la Teresa. Entonces, hoy, el día de hoy, se va a ir una de las playeras, y las otras dos todavía quedan en... están a punto de regalarse. Entonces, lo que les voy a pedir, que la playera que no regale, sigue para la próxima semana. Entonces, escriban el por qué le gustó a ustedes esa playera en particular a comic-conexión@hotmail.com, y todos y podrán ganarse esa playera. Moomulf nos dice que si aparecí en el comercial de Tempra. Sí, efectivamente soy yo en el comercial de Tempra. Muchas gracias. Y dice a HHH que no puede escuchar el programa en vivo. Pues honestamente no sé qué sea, pero no te preocupes, lo estoy grabando y lo subiré al blog, entonces ahí lo podrás escuchar. Vamos a ver, ¿qué dice acá? A ver, ¿qué dice? Joey, ¿podrías mandarle saludos en cuanto puedas a la nana violadora? Ok, nana violadora, David Reptante te está mandando un saludo. Ok, Spike Valentine nos dice que la mezcla perfecta entre... Ah, los inhumanos son una maravilla, la mezcla perfecta entre Lee y Kirby. Tienes toda la razón. Los inhumanos fueron brillantes, Lee estaba en su mejor momento y Kirby, bueno, siempre ha estado en su mejor momento. Y dice que quiere la camisa de Kato, todos queremos la camisa de Kato. Lo único que tienes que hacer es mandar un correo a comic-conexion@hotmail.com y decirle a la persona encargada de Zombie Ate My Shirt, hey, quiero la de Kato, ¿y esto es por qué? A ver, tenemos a... ¿Qué dice? Órale, el comercial de Tempra, ¿y ese dónde se puede ver? Se puede ver en toda en cualquier televisor. ¿A dónde está Paco? Paco no está, lo siento, Doctor Monstruo. Paco está en el DF, yo estoy en Cancún haciendo la transmisión. Sol Alchemist nos dice que saludos con mi conexión y que nada más a Joey, que es el único presente ahora. Paco está en el DF, yo estoy en Cancún, es lo único que te puedo decir. Y dice, alguien nos estaba preguntando si las playeras solo se podían ganar en el DF. Le dije, si tú pagas por el envío, te la mando, y también quiere la de Kato. Y mira quién tenemos acá, una gran doncella, a la chica con mi conexión de hace como 2 o 3 semanas, a la señorita Andy, un beso, un abrazo, nena, ¿cómo estás? Espero no te aburra mucho el programa, porque yo estoy ahorita como loco, porque todo el mundo me está preguntando. Esa es la última pregunta, dice, Future Terror Zombies, sí, es lo que nomás me estaba corrigiendo en el título, Charlie. Bueno, señores, son las 6:37, y ahora sí, podemos hablar de cómics. Vamos a hablar de cómics un ratito, y a las 7 en punto doy el ganador, que me está diciendo acá mi compañero de Zombie Ate My Shirt. el ganador de la playera Future Terror Zombie en un ratito más. Digo quién es el ganador, así que no se vayan de esa transmisión, de esa sigan sintonizando con mi conexión. Y ahora llevámonos a los cómics. Lo necesitaba, necesitaba un aplauso, necesitaba cambiar mi canción de fondo, porque aunque yo adoro a Anaí, si escucho a Anaí me voy a distraer mientras hablo de cómics. Señores, ya leí. ¿Cómo lo hice? No se los voy a decir porque es totalmente ilegal, pero ya leí Blackest Night número 0. Jamás pensé que fuera tan buena. Sabía que iba a ser buena, pero nunca, jamás, de los jamases pensé que iba a estar tan bien hecho ese cómic. Siempre lo he dicho, hay ciertos cómics donde puede ser que no suceda nada de acción. ¿Cómo qué? Pepe dice como en la mayoría. No, Pepe. En muchos cómics suceden millones y millones de cosas. De hecho, acababa de mencionar a la entrada, la llegada de Galactus. Fueron tres cómics donde donde el mundo estaba a punto de ser destruido por un ser llamado Galactus. También hay un cómic de los inhumanos de los Cuatro Fantásticos, donde constantemente crees que pueden morir los Cuatro Fantásticos. Hay cómics donde pasa todo constantemente, pero los cómics de Brian Michael Bendis, cómics como Dark Avengers, cómics como The New Avengers y cómics como pues hasta el mismo Powers, que es por lo que es más conocido Brian Michael Bendis, cosas nomás no suceden. Y acá en Blackest Night no pasa nada a un nivel de acción, no nada explota, no hay enfrentamientos, pero todo está listo para lo que va a venir en el crossover de Blackest Night. Y hay momentitos tan bien logrados, pláticas que ocurren entre Hal Jordan, Green Lantern, y Barry Allen, el que acaba de regresar, el Flash que acaba de regresar de la muerte, creo que si estoy en lo correcto, Crisis en Tierras Infinitas número 8. Y tienen una plática muy interesante acerca de qué es lo que opinan, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten en este nuevo mundo en donde ellos acaban de entrar. Ellos estuvieron, digamos, conocían una cierta realidad, después de su muerte es otra la realidad en la que ellos están viviendo, ¿no? Entonces eso es como que muy interesante. Hay muchos momentos de flashback donde descubres, no el odio, pero sí había como un extraño resentimiento entre Batman y Hal Jordan, porque pues como todos sabemos, Hal Jordan no le tiene miedo a nada, y Batman lo único que quiere es que todo el mundo le tenga miedo. Entonces siempre había como que este tipo de riñas entre ellos dos, y hay un momentito muy bonito donde vemos una de las aventuras del JLA, donde Batman le está reclamando a Hal Jordan, que Hal Jordan entró a pelearse contra un villano sin un plan, nomás dijo, vamos a llegar y a ver qué pasa, ¿no? Y es algo muy de Hal Jordan, que él no necesariamente tenía que ir con un plan, la cosa era llegar y resolver el problema. Y Batman siempre tiene que ir con 150 planes para estar 2 o 3 o 4 o 5 o 6 pasos por adelante de cualquier villano. Entonces esos momentitos están súper bien logrados. Y después de eso vemos ya al final, el cierre de ese cómic, ya vemos quién va a ser uno de los villanos importantes de Blackest Night y quiénes van a ser su ejército, porque como todos sabemos, cada uno de las linternas, de todas las de las 8 que hay, la roja, la naranja, la amarilla, la verde, etcétera, etcétera, tienen a gente muy particular utilizando esos anillos. A la gente que tiene gran voluntad son los verdes, la gente que está ahí diseñada para causar miedo tienen el amarillo, la gente que tiene mucha ira por dentro tienen el rojo. ¿Quién va a tener el anillo negro? Como todos lo sabemos, van a ser los muertos. ¿Pero qué muertos? Hasta ahorita ya sabemos que Superman de Tierra 2 va a regresar como una linterna negra. Y también, desafortunadamente, Martian Manhunter va a regresar como una linterna negra. Y por ahí hay como ciertas ideas de que otros personajes que han muerto en recientes años podrán regresar como linternas negras. Y digo, eso puede ser bueno, eso puede ser malo. Depende cómo lo hagan. Y hasta ahorita, Geoff Johns no me ha fallado. Me ha fallado, curiosamente, en Teen Titans, pero hasta ahorita no me ha fallado en nada relacionado con Green Lantern y Blackest Night. En serio, promete. Qué lástima que en mis manos no tengo ese cómic. Porque lo tengo de otras formas. Lo tengo digital. Pero no es lo mismo que poder tocarlo, olerlo, acariciarlo y dormir con él todas las noches. Y hablando de Green Lantern, no podría dejar de mencionar el Green Lantern número 40 que acaba de salir. Que es que se enfrentan contra uno de los personajes más interesantes que ha salido ahorita en los cómics de Linterna Verde. Pues secundario, obviamente, solo a Hal Jordan. El personaje de Lar Freeze, que es el agente naranja, que es curiosamente el único, la única persona sólida que tiene una linterna, que tiene la linterna naranja. La linterna naranja, Pepe se está burlando de los nombres. Pepe, es que así como hay una linterna verde, obviamente hay una linterna amarilla, y también tiene que haber una linterna naranja, porque es el spectrum, el espectro de los colores, el espectro emocional, ¿no? Entonces hay ciertas linternas que significan cada cosa. En este caso, la linterna naranja significa la avaricia. Y el personaje de Larfris, que tiene la linterna amarilla, la única linterna naranja, perdón, lo que él hace, él te mata y después te roba tu alma y te transforma en un linterna amarilla, en un linterna naranja. Pero tienes que morir para ser parte de esa, de ese grupo de linternas, ¿no? Los linternas negras agarran tu cadáver, resucitan tu cadáver, y entonces te vuelves una linterna negra. Y así, ¿no? Cada linterna es diferente. Y digamos, las linternas, serán las linternas violetas, son las estrellas zafiro. Ellas son todo sobre el amor. Entonces lo que hace la misma linterna, te pregunta si tienes suficiente amor dentro de ti para poder ser parte del cuerpo de linternas violetas. Pero bueno, este último número también fue bastante bueno, y ha sido, y es un preludio a esta gran guerra que va a venir, que es la guerra de todas las linternas, la guerra de la luz, el Blackest Night. Y yo honestamente estoy muy, muy, muy contento. Y para las personas que no sepan por qué es Blackest Night, es porque ese es el juramento de los linternas verdes. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power, Green Lantern's light. Entonces de ahí sale la profecía del Blackest Night, que un día va a llegar la noche más oscura, y todos los linternas verdes, al igual que todos los otros linternas que están del lado correcto o del lado positivo del spectrum emocional, podrán ayudar en esta guerra contra la oscuridad. Pero bueno, ya hablamos, creo que no he dejado de hablar de Linterna Verde. Este cómic de Linterna Verde igual es igual de bueno. En serio, entiende el personaje de Hal Jordan. Cada vez que él aparece con un anillo diferente, por decir, ahorita él tiene un anillo azul, que es el de la esperanza. En serio, ves como el personaje tiene ciertos conflictos muy interesantes. Tiene una gran, gran, gran voluntad. Sin duda se ha enfrentado al miedo y tiene ira por dentro. Pero lo que no tiene es esperanza. Y te pones a pensar, ¿no? Tienes a un superhéroe que todo lo que debe hacer es pelear para darle esperanza a las otras personas. Pero curiosamente lo que carece este personaje es de esperanza. La puede dar. Puede hacer que la gente tenga esperanza, pero él no sabe por qué esperanzarse, porque él está tan acostumbrado a conseguir todo lo que tiene, que nunca nomás se sienta a pensar a ver qué podría hacer o qué podría esperar o por qué podría rezar. No, el personaje tiene tanta confianza en sí mismo que bueno. Y vamos a ver, no podemos solo estar hablando de Green Lantern, porque hay millones de cómics más que quiero recomendar. Y voy a recomendarles algo que a ustedes van a decir, ¿neta? ¿En serio? Y sí, lo tengo que recomendar. Dark Reign Hawkeye. Si hay un personaje que detesto, es a Bullseye. Porque yo siento que Bullseye lo debieron de matar hace siglos. Porque él mató a Elektra. Daredevil estaba a punto de matarlo y no lo mató. Se ha enfrentado contra el Capitán América y el Capitán América le ha dado una paliza tremenda. Se enfrentó contra American Eagle, un personaje terciario en un cómic de los Thunderbolts. Y hasta el mismo American Eagle le logró ganar y lo humilló. Y dije yo, ¿cómo puede ser que el personaje siga vivo? En serio, no entiendo cómo el personaje de Bullseye sigue vivo. Pero qué bueno que siguió vivo para este cómic. En serio, se los recomiendo. Dark Reign Hawkeye, como sabrán, todos los Dark Avengers son versiones oscuras de los Avengers reales. En el caso de Hawkeye, ha sido suplantado, gracias a Norman Osborn, por Bullseye. Y obviamente, porque estés vestido de superhéroe, no significa que te vuelvas superhéroe. Y si alguien no quiere ser una buena persona, es Bullseye. Y leí el primer número de Dark Reign Hawkeye, dibujado, si estoy en lo correcto, por Tom Rainey y escrito por el gran Andy Deagle. Y les recomiendo mucho todo lo que escriba Andy Deagle. Está haciendo ahorita Thunderbolts. Previo a Thunderbolts, escribió el magnífico la magnífica miniserie de Adam Strange, que también es brillante. Yo les recomiendo muchísimo Dark Reign Hawkeye. Es mucha gente me describe a Deadpool, mucha gente me describe a Hitman, que son estos asesinos que a la hora de matarte lo hacen como con un cierto humor oscuro, con una pequeña burla hacia ti o hacia lo que están haciendo contra ti. Y eso es lo que los hace divertidos o entretenidos, o es lo que hace que la gente diga, ah, qué padre personaje, ¿no? Porque te está matando y además está burlando de ti. Yo jamás le he podido entrar ni a Hitman ni a Deadpool, pero algo tiene Bullseye vestido de Hawkeye matando gente así, que por alguna razón nomás en mi mente funciona, hizo click, y se los recomiendo muchísimo. Cómprenlo, al igual que el Darkwing The Cabal. Para los que no saben, The Cabal es la versión obscura del Illuminati. En vez de Iron Man está Norman Osborn. En vez de Mr. Fantastic está Doctor Doom. En vez del Profesor X está White Queen. Y obviamente está Namor en ambos grupos, porque Namor y su sentido de la moral es muy extraño. Y The Cabal son historias sueltas con cada uno de los miembros de este grupo oscuro que está ahorita listo para tomar el control del universo Marvel. Buenísimas historias, ¿eh? Honestamente no me puedo quejar de ni una de ellas. Se las recomiendo muchísimo a todos ustedes. Lo que no les recomendaría para nada es que lean Dark Avengers. Leí el Dark Avengers número 4. Qué historia más aburrida. No significa absolutamente nada. Lo que hicieron en 4 números lo pudieron haber resuelto en 2 números. O si hubiera sido escrito por un buen escritor, lo hubieran resuelto en 1. Sí, el arte de los Deodato es divino, pero ¿qué significa este maldito cómic? Absolutamente nada. Porque el personaje de Morgana Le Fay, ¿quién lo conoce y a quién le interesa? Aparece de la nada, hace algunas cosas raras con el tiempo y el espacio, están en el presente, después se mueren no sé quiénes, después regresan a la vida, después se van al pasado Norman Osborn y Doctor Doom, y en 3 paneles resuelven todo. Todo el maldito cómic se resuelve en 3 paneles, con textos todos llenos de misterio que no significan absolutamente nada, dichos por Victor Von Doom. Dije yo, ¿en serio eso es lo que me van a vender? ¿Esto es lo que sienten que es un buen cómic? No entiendo en qué momento Brian Michael Bendis hace estos cómics tan malos, tan aburridos, y hace que la gente se los trague y se los compre. No. Yo nomás digo no a Dark Avengers. Yo ya lo dejé de comprar. Y eso es. Cuando compré el número 1 dije, wow, qué interesante. Y después dije, no, son los Thunderbolts, pero mal hechos. Y hablando de Thunderbolts, hasta los malitos Thunderbolts quedaron mal hechos, porque Andy Deagle hizo muy buenos números. Los primeros 2 números que hace Andy Deagle con los Thunderbolts son muy buenos. Se volvió un muy buen, no me gustaría decir reemplazo, pero una muy buena continuación de lo que hizo Warren Ellis. Que de hecho Warren Ellis hizo una muy buena continuación de lo que había hecho previamente Kurt Busiek y Fabian Nicieza, pero honestamente ahorita metieron la pata para variar. Cada vez que ven algo bueno, cada vez que ven algo interesante, la gente de Marvel lo sobrehace. ¿Y qué es lo que hizo? Como va a salir Deadpool en la nueva película de X-Men Origins Wolverine, ¿qué sucedió? Tuvieron que meter a Deadpool dentro de los Thunderbolts y sacaron una serie de 4 números. Honestamente me gustaría que Spike, que si me estás escuchando, por favor dime qué te pareció el crossover Thunderbolts Deadpool, porque yo solo leí la primera parte que sale en Thunderbolts y de esta última parte que sale en Thunderbolts, y me perdí de todo, no lo disfruté, se me hizo bastante estúpido. Matan por, no sé, quinta vez a Deadpool, pero por su factor mutante de regeneración, a pesar de que le cortan la cabeza, sigue vivo. No sé, si me puedes explicar por qué te está gustando, te lo agradecería, mi queridísimo Spike, porque yo nomás no. Y una de las razones por las que quería hablar de la Legión es porque acaba de salir el 4 número de Legion of Three Worlds, que a mí, bueno, me fascinó. Es todo lo que yo quería leer con la Legión desde hace muchísimo tiempo. Geoff Johns un día se levantó y dijo, ¿saben qué? Le voy a dar a Carlos el regalo de Navidad que siempre esperó. Le voy a regresar a la Legión de Superhéroes. Y lo está haciendo, y lo está haciendo de una manera brillantísima. Primero lo hizo en Action Comics, que sí, desafortunadamente no es un cómic que puedas recomendar a cualquiera, porque es un cómic que se mete muchísimo en lo que es la continuidad, los mitos y las leyendas que son parte de la Legión de Superhéroes. Y si no estás muy al tanto de lo que ha sucedido con ellos en, no sé, toda su existencia, como que no vas a poder entender. De hecho, no vas a poder entender quién es la Justice League of Earth, que son Earthman y Radiation Roy y Spider-Girl. Son personajes muy interesantes que mucha gente no entiende de dónde vinieron. Yo, como soy un ñoño, pues lo entiendo perfectamente y me encanta. Tal vez ustedes no, pero dense un chance. Toda la información está en Wikipedia. Pueden encontrarla y entender la Legión. Y la Legión of Three Worlds es también parte de todo eso. Y acá, como sabrán en el número 3, regresan a Kid Flash o a Impulse o a Bart Allen, como lo quieran ver. Y en este número, no quiero matárselos todavía porque acaba de salir el miércoles pasado, pero regresa otro personaje a la vida. Y a pesar de que es un personaje que yo nunca he estado de acuerdo con él, siempre me ha aburrido, creo que es un personaje bastante ridículo, en el momento que lo vi, como que sentí, hey, como que sí jala, como que sí funciona, como que dentro de todo lo que está creando Geoff Johns, regresar a este personaje funciona y funciona perfectamente. Entonces Legion of the Three Worlds me encantó. Si quieren más adelante tienen la opción, puedo hablar o de Avengers o puedo hablar de la Legión, no sé qué le interesaría más. Y si ninguno de ustedes me dice si prefieren escuchar a los Avengers o si prefieren escuchar sobre la Legión de Superhéroes, le preguntaré a Pepe y Pepe me dirá qué prefiere escuchar, si Avengers o la Legión de Superhéroes. Pero yo mientras tanto les digo, compren la Legión de Superhéroes, porque no solo está escrita súper bien, con un excelente equipo de personajes y un excelente grupo de personajes que son la Legión de Superhéroes, y en este caso la Legión de Tres Mundos, además lo está dibujando el brillantísimo George Pérez, que el tipo no sabe hacer un mal cómic. Entonces se los recomiendo. Se está acercando las 7 de la tarde, que es cuando revelaré el ganador de la playera Future Terror Zombie. Pero antes tenemos chance para hablar de dos o tres cómics. Podría hablar de la JSA, pero honestamente este cómic es mucho más para mí que para cualquiera de ustedes, porque no pasa nada a un nivel claro, es nomás la fiesta de cumpleaños de Stargirl, Courtney Whitmore, pero lo que sí pasa es cosas muy lindas de personalidad. Pero les puedo comentar de otro cómic que honestamente, yo sé que todos lo están comprando porque es el cómic más popular de Marvel, y ese es los X-Men. Uncanny X-Men de Matt Fraction, dibujado por, creo que es, ¿Salvador La Roca o Carlos Pacheco? Creo que ninguno de los dos, pero no importa, porque el cómic, la historia está excelente, a mí me está encantando. Lo que está haciendo Matt Fraction con esa franquicia es genial, porque en vez de limitarse, como lo hizo Josh Whedon, a solo cierta cantidad de personajes, está agarrando a todos los X-Men y los está haciendo de una manera brillante, entendiendo las personalidades, entendiendo los personajes, qué haría cada uno en cada momento. Y a pesar de que no usa todos los personajes en todos los cómics que ha escrito, los utiliza lo suficiente para que sepas lo que está pasando. Entonces, yo debo decir que a pesar de que tenía cero ganas de leer Uncanny X-Men, me está encantando. Ahorita se están enfrentando contra Madeline Pryor, la ex esposa de Scott Summers, que ahorita en vez de crear una Brotherhood of Evil Mutants, crea una Sisterhood of Evil Mutants, o sea, una hermandad con puras mujeres para pelearse contra los hombres X, y eso me encantó. Trajo personajes que no me super encantan, pero son interesantes, como Lady Deathstrike. Está regresando o va a ser algo interesante ahí con Psylocke. Y bueno, lo que le tiene planeado a Emma Frost, estoy seguro que no es nada grato. Me encantó dos o tres momentitos con Cyclops, porque es mi personaje favorito. Hay dos o tres momentitos también con Nightcrawler, que son brillantes. Con Northstar, un personaje que es tan mal usado, tan poco usado, tan ridículo como Northstar, lo están usando genialmente. Y el hecho de que estén viviendo en San Francisco y hayan metido un personaje gay, creo que fue bastante atinado. Y antes de irnos al próximo corte, nada más quiero decirles que también, si se acordarán, hubo un cómic llamado The New Mutants, escrito por Chris Claremont y Bob McLeod. Bob McLeod. Hace mucho tiempo. El cómic funcionó más o menos. Cuando entró Bill Sankovic a encargarse del arte, el cómic funcionó aún mejor. Pero nunca tuvo un estatus de fan favorite hasta que Rob Liefeld lo convirtió en X-Force. Por alguna extraña razón, van a regresar al equipo original, que es Sunspot, Magma, Mirage, ¿cómo se llama este? Cannonball, Karma y Magic. Van a regresar a todos sus personajes originales. Y a Warlock, no podemos olvidar a Warlock. Van a regresar a sus personajes originales que son parte de los New Mutants, para lanzar otra historia con ellos. ¿Por qué? Dios mío, no sé. Pero leí las primeras páginas de este cómic que va a salir, New Mutants, en las últimas páginas de Uncanny X-Men de esta semana. Y al menos tengo que decir que el arte está muy lindo y la historia puede ser que esté graciosilla. No buena, pero graciosilla. A ver, vamos a ver, tenemos ahorita 20 personas que están acá conectados conmigo. Leo rápidamente qué me acaban de decir y después doy al ganador de la playera Future Terror Zombie. Naruto Seikar nos dice: saludos Joey, la noche más oscura, como diría Paco, rulea. Tienes toda la razón, gracias por decirlo. Alguien lo tenía que decir y se me había olvidado que es la fase favorita de Paco. Dice Red John: Joey, ya leíste Agent Orange y Whatever Happened to the Cape Crusader. Ya leí el de Agent Orange y me está encantando. Whatever Happened to the Cape Crusader es una buena historia porque nuestro gran amigo Neil Gaiman es incapaz de hacer una mala historia. Pero Whatever Happened to the Cape Crusader no le llega ni a los tobillos de Whatever Happened to the Man of Tomorrow, escrita por el maestro Alan Moore. Está graciosita, está muy bien hechecita. El arte, que por uno de los covers, no sé si es Andy o Adam, yo creo que es Andy, el arte está más que divino. La idea de que Batman nunca puede morir, porque siempre va a regresar, siempre va a regresar, porque el mundo necesita un Batman. Bruno Díaz necesita ser Batman. Es ese círculo increíble que siempre me ha gustado, pero honestamente el cómic, no tan bueno como yo pensaba. Andy sigue con nosotros, ¿cómo estás, nena? Ian nomás nos dice ok. Solal que nos dice saludos a Comic Conexión y más que nada Joby, que es el único presente ahora. Sí, los cómics, y dice Morgana La Fey es un personaje que se hizo conocido de la Edad Media. Sí, yo adoro a Morgana La Fey, es la medio hermana del rey Arturo en las leyendas arturianas. Es un gran villano Morgana La Fey, la adoro. Pero dentro de los cómics de Marvel ha sido uno de los personajes más ridículos. Está muy muy mal usada Morgana Le Fey en los cómics de Marvel. La única vez que fue usada graciosamente fue en el número 1, 2 y, si estoy en lo correcto, 3 de los Avengers, escritos por Kurt Busiek y dibujados por George Pérez, que fue graciosillo. Pero honestamente Morgana Le Fey de DC es un poquito más interesante. Al menos la imagen que tiene en DC Morgana La Fey es mucho más chida, porque la dibuja el gran maestro, el rey de cómics, Jack Kirby. Spike Valentine nos dice, vamos a ver, quiere la playa acá, Messiah War, no he leído el número más reciente de X-Force, pero honestamente no sé si me encanta el Messiah War, que es básicamente lo que está pasando ahorita con la niña que nació, que es la única mutante que existe ahorita en el mundo. Yo honestamente no sé, me desligué de todo eso porque se me hizo bastante tonto y un crossover demasiado masivo, pero a mucha gente le está encantando, como nuestro buen amigo Spike. Pero bueno, si tú me quieres decir algo de Messiah War, yo con mucho gusto lo digo. Dice, está divertido y loco, creo que se está refiriendo a Deadpool. Es que Deadpool no es un personaje para tomar en serio, ni siquiera es un héroe. Es como agarrar un gato, meterlo a una bolsa, agitarlo y aventárselo a alguien en la cara. Bueno, si tú lo dices, compadre. Dice, ah bueno, pero Whedon no estaba con un Uncanny, no, él estaba con Astonishing X-Men. Se regresó, el regreso de Psylocke, yay, totalmente de acuerdo, me encantó que haya regresado Psylocke, y la regresaron más interesante que el mismo creador de Psylocke. Bueno, sí, no es tanto el creador de Psylocke, pero uno de los personajes, de los encargados de Psylocke, que fue Chris Claremont. Y aunque no tiene mucho sentido en la continuidad ahorita, con los otros extítulos, sí, tienes toda la razón. Ahorita Uncanny se está escribiendo casi solo, pero honestamente, si tengo que recomendar un cómic de X-Men, Uncanny X-Men, X-Force. Y esa fue una recomendación tuya, Spike, y te la agradezco, está muy muy muy chido X-Force. A ver, dice acá nuestro buen amigo David Reptante, dice, ahora el comercial de Tempra, ¿en dónde se puede ver? Eso de las linternas violetas suena muy gay. Sí, y por eso es que todas las linternas violetas son mujeres. Entonces, si son gay o no son gay, honestamente no me importa, son nenas y el lesbianismo es la neta. Dice acá Moonwolf, dice que quiere hablar, que yo hable de los Avengers, con mucho gusto, porque mucha gente también me ha pedido que deje de hablar tanto de DC y que hable un poquito acerca de Marvel. Y acá nuestro buen amigo Chicken Master dice, Chicken Master presente, saludos, buenos cómics, y dice, todo, tienes toda razón, el mundo, la neta, está bien chido, y yo ya tengo el tuyo, ok. Y dice que quiere que hable de los Avengers, ya son 2 votos para los Avengers, con muchísimo gusto lo haré. Alejandro García Bordas nos dice, una pregunta, ¿habrá una linterna blanca, tú crees? Recuerda que la unión de todos los colores de luz forman el color blanco. Ese es Alejandro, eso curiosamente es exactamente lo mismo que nos está diciendo Paco, que eventualmente vamos a ver a Hal Jordan con los 8 anillos, o tal vez solo 7 anillos sin incluir el negro. Y en ese momento, al unir todos los colores, se volverá una linterna blanca. Curiosamente, en el blog http://diagonal/diagonal, comiconexión con una sola C en medio, .blogspot.com, ahí subí una larguísima entrevista, como de una hora, con Jeff Jones, donde alguien le hace exactamente esa misma pregunta y él dice, no va a haber un linterna blanco y Hal Jordan no va a ser el linterna blanco. Si es verdad o si es mentira, él nos podrá decir. Nos dice acá el buen Save Us the Anger, que quiere que hable de Deathlok. Con mucho gusto lo haré, hablo de los Avengers y me lanzo a hablar de Deathlok. ¿Por qué, Dios mío, quieres que hable de Deathlok? No sé. Charlie dice que que quiere que hable del Avengers. Ya son 3 votaciones contra con Avengers, así que me hablaré de Avengers. Y sí, me dijo que me confirma Bionic Master que Andy Kubert fue el dibujante de Whatever Happened to the Caped Crusader. Y dice que cuando él leyó el número 1 no se le hizo tan bueno, pero la conclusión fue interesante. Totalmente de acuerdo. Y que ahorita está el crossover entre X-Force y Cable en Messiah War, que es bastante interesante, pues solo tú y Spike lo han leído porque yo me he rehusado. Pero tengo que decir que es X-Force no tiene progenitora. Y acá nos dice David Reptante que yo sé que ya es algo tarde y que ya sus tiempos ya se pasaron, pero podías hablar un día de Sandman. Los tiempos de Sandman jamás han pasado. Y claro que hablaremos de Sandman con mucho gusto. Y qué bueno que te tengo aquí, David Reptante. Qué bueno que me estás escuchando. Porque déjeme bajarle acá la música para que me escuches bien. Damas y caballeros, el ganador de la primera playera que otorgaremos aquí en Comic Conexión fue el señor David Reptante, que tenemos acá solo su correo electrónico, pero no tenemos su nombre completo, y ha sido ganador de la playera Future Terror Zombie. David, ya ganaste, espero que estés muy contento. Lo que tienes que hacer ahorita es mandarme tu nombre completo a comic-conexion@hotmail.com para que nos pongamos de acuerdo para que yo te entregue tu playera. Y te aviso, es medium. Si quieres una más grande, me vas a tener que dar chance, nos tenemos que poner de acuerdo para que yo consiga una más grande, pero mientras tanto, tú ya eres el ganador. Y les digo que hay 2 playeras más que siguen listas para que cualquiera de ustedes lo gane. Se lo puede ganar cualquiera de ustedes solo diciéndome qué es lo que le gusta de esa playera. Está la de Cato, está la de la Teresa, y mientras tanto, David Reptante, aplausos. Muy merecidos, les gustó muchísimo, muchísimo lo que tú pusiste acerca de la playera de Future Terror Zombie, y ahora es tuya. Veo que estás muy contento, me parece magnífico. Nos vamos a una canción, regresamos a hablar un poquito más. Ah, David, tengo su nombre acá, David Valdés Estrada, ya te ganaste tu playera. Nos vamos a una canción, regresamos con más de con mi conexión. Ahorita vamos a hablar de los Avengers. Cualquier pregunta, trataré de responderla. Y bueno, no se vayan a ninguna parte. Sigan con más de este gran programa que se llama Comic Conexión. Desafortunadamente, el no tener a Paco, como que sí me está afectando, honestamente. Y desafortunadamente mi primo Pepe está aquí conmigo, pero como no funciona el micrófono, no me va a poder echar la mano. Pero bueno, no se vayan en una parte. Los dejo con un poco de Ashley Simpson. I get too shy. I've seen you in my dream tonight. To you I fantasize. You got my eye. You're just so fine. You got my eye. You're just so fine. The time go. I could sit here for days and days, just hanging with you alone. We got an instant history, some supernatural chemistry. Can you feel it? Can you feel it? Oh. I'm giving you my number now, before this gets too far. It's getting really hot in here, and soon it will be hard to say goodnight. The time's not right. Good night. Con mi conexión. Y ya estoy de regreso. Wow, nomás tuve chance de ir corriendo a buscar agua, porque ya mi boca ya estaba, pero cañón. O sea, ya no podía ni hablar. Estaba totalmente seca. Y bueno, ya estoy de regreso. Todo tranquilo. ¿Qué les parece si leo lo que hay ahorita en nuestro Messenger? Y de ahí nos vamos directito a hablar de Watchmen. Digo, perdón, de Watchmen, de Avengers, Dios mío. Y nomás les digo ahorita, todo va a ser de memoria, así que ténganme un poquito de paciencia. Y cualquier cosa que se me brinque, si quiere, o que me la pase muy, muy, muy rápido, me lo dicen y vuelvo y toco el tema. A ver, ya ahorita se me trabó todo, maldita sea. No sé si me están escuchando o no. Lo que pasa es, si están escuchando mi voz o la están escuchando entrecortada, todo tiene que ver. Ay, Dios mío. Porque la computadora de mi mamá es Windows Vista y desafortunadamente solo tiene un gigabyte. Y pues, como ustedes saben, está corriendo con muy poco, algo que no debería correr con tan poco. Entonces, si se traba o lo que sea, por favor díganmelo inmediatamente, a ver si les puedo contestar. Ahorita se me está cerrando el Explorer, porque así de malo es este... ay... quiero gritar, como no tiene idea. Tengo unas ganas de gritar tremendas. Porque lo que está pasando es que estoy trabajando con muy poca memoria en esa computadora. Y tratar de explicárselo a mi mamá para que compre más sería como tratar de explicarle a un cavernícola cómo funciona una licuadora. No hay manera de que lo entienda. Pero bueno, nomás voy a tratar. Me estoy tardando un poquito antes de hablar de los Avengers, nomás porque quiero saber si en serio alguien me está escuchando. O si plano se cayó de todo. Bueno, si se cae o no se cae, al menos en el... A ver, vamos a ver, tenemos aquí algo. Ok. A ver, acá dice acá nuestro querido amigo Neurito Seikar que se extraña a Paco, pero gracias por el programa. ¿Sabes qué? Naruto, yo también extraño a Paco. Sí, lástima que no se escuche todo tu soliloquio sobre Hal, anciano Jordan. Sí, ente, escucha bien. Pues mira, yo no te tengo que decir una cosa, Naruto, muchísimas gracias, pero jamás, jamás digas nada malo de Hal Jordan, y menos decirle anciano, porque si te gusta Kal Rena tendré que vetar del programa. No, ¿cómo crees? Ahorita necesito toda la audiencia posible. Vamos acá, dice mi querido amigo David Reptante, que muchas gracias por el... por la playera, pero dice que sí, él es del calibre de Paquito. Igual un poco más alto, no sé, sí un poquito menos, chubby, pero la neta es que sí, sí la reventaría. Dice que si le damos una playera mediana. No le digas eso acá al buen David Reptante. David Valdés Estrada, ¿cómo estás? Mi primo Pepe se está burlando de ti, pero sabes que no se debería de burlar porque créeme, él también no es así como que una talla chica, ¿eh? A ver, dice acá, dice que todo va bien. Mi querido Bionic Master, muchísimas gracias. Charlie nos dice que sí me oigo, muchísimas gracias. Sebas Dianga nos dice que hable de Deadlock en un ratito. Tabomán dice que me escucho bien. Alejandro García Bordas dice que Linterna Blanca, ya discutimos eso. Mi querida Lorna dice que escucha perfecto, te quiero. Muchísimas gracias por decírmelo. Chicken Master nos comentó de los Avengers, claro. HHH dice que no puede escuchar el programa en vivo y de hecho ya se salió. Raúl Jordán dice que el 29, sí, ya sabemos que el 29 regresa a Living with Shine, livingwithshine.net. A ver, no entiendo qué dice acá nuestro buen amigo, pero no lo leeremos entonces. Moonwolf dice que Avengers, claro que sí. Ángel Darko dice, ánimo que lo estás haciendo muy bien. Gracias. A ver, ya dijimos lo que dijo Rabbit Reptante. Spike, algo nos había dicho Spike, muy chido. A ver, por acá, esa canción de los Simpsons parece más bien de los Cardigans. ¿Qué onda con la voz? Ah, de Ashley Simpson. ¿Qué te puedo decir? Yo la adoro. Yo hoy también te recomendaría Cable y Misaya War en general. ¿Sabes qué? La última vez que tomé una recomendación tuya, Spike, me quedé con X-Force. Entonces me tendré que leer Cable y Misaya War para poder hablar de eso más, más claramente. Doctor Monstruo dice que sí me escucho y que me quería mostrar algo, pero ahorita acabo de tratar de abrir una página por internet y se me trabó toda la computadora. Entonces después leo lo que me acabas de mandar, pero con gusto lo leeré. Soul Alchemist, ya sabemos lo que dice Soul Alchemist. Andy, ¿cómo estás, nena? Ian no nos dice nada, perfecto. Y Naruto nos dice que me escucho bien y que ya se va porque lo veté. Naruto, nos estamos viendo y deja de leer cómics con Kyle Rayner, es una basura humana. Lee todo lo que tenga que ver con Hal Jordan, que estás muy bien, compadre. A ver, vamos a cerrar esto, vamos a ver si conectemos más. Cerramos esto y tal vez ahí nos tengamos un poquito más de tranquilidad. Si cerramos más, ya solo tengo abierto a ustedes, solo los tengo abierto a ustedes acá en el Messenger. Y yo creo que ya podemos hablar de Avengers. Avengers es algo muy curioso porque muchos de ustedes se dirán o pensarán que los Avengers fueron la respuesta de Marvel, de JLA o de la Liga de la Justicia, pero no. Curiosamente, los Cuatro Fantásticos fueron la respuesta de Marvel para el JLA. Hay una historia que se cuenta, contada obviamente por uno de los grandes mentirosos de los cómics, que es Stan Lee, porque Stan Lee ha buscado la manera de darse el crédito de todos los cómics y de todas las de todos los cómics jamás hechos, jamás creados. Se ha buscado la manera de darse el crédito, y la manera que él se da el crédito de los Cuatro Fantásticos, aunque todos sabemos que aunque sí merece crédito, merece solo el 50% de crédito, porque sin duda el gran Jack Kirby tuvo muchísimo que ver en la creación de los Cuatro Fantásticos. Él comenta que estaba hablando con el dueño de Marvel, que se me olvida su nombre ahorita, porque estoy pensando en mil y un cosas, pero eventualmente se me recordará que curiosamente el dueño de Marvel era su tío. Y le dice, ¿sabes qué? Veo que ahorita acaba de sacar DC la Liga de la Justicia y se está vendiendo súper bien, porque buscó la manera de reunir a todos los héroes de su compañía dentro de un solo título. Entonces obviamente todo el mundo los está comprando. Le encarga a Stan Lee a buscar personajes similares, y lo que se le ocurre, curiosamente, los Cuatro Fantásticos, que no tienen nada que ver con la Liga de la Justicia, tienen muchísimo más que ver con los Challengers of the Unknown. De hecho, son, si tú ves a los Challengers of the Unknown y ves a los Cuatro Fantásticos, el plagio está clarísimo, pero como es un autoplagio, porque Jack Kirby creó a los Challengers of the Unknown y creó a los Cuatro Fantásticos, ¿cuál es el problema, no? Entonces, de ahí salen los Cuatro Fantásticos, que empieza The Marvel Age of Comics, o la era de Marvel de los cómics, que fue en el año 1961, que fue, bueno, el gran boom, porque de ahí, de los Cuatro Fantásticos, viene Thor, viene Hulk, viene el Hombre de Hierro, o Iron Man, viene Spider-Man, vienen todos esos personajes brillantes, brillantes, brillantes, cada uno mejor que el anterior, y todos los cómics están viniendo y se están viniendo muy, muy bien. Entonces, a alguien se le ocurrió la idea de, hey, ya tenemos a todos esos personajes ya creados por nosotros, ahora sí podemos hacer una JLA. Entonces deciden unir a todos los personajes que estaban sueltos, como Thor, Iron Man, curiosamente Hulk, que era casi casi un villano, y a Ant-Man y a Wasp. Y estamos de acuerdo que querían formar un equipo con dos personajes minúsculos, literalmente, ¿no? Junto, al lado del hombre más poderoso del universo, que es Hulk, a un dios, que es Thor, y al hombre más inteligente del planeta, segundo solo a Reed Richards, que es Iron Man. Y querían unir a estos dos personajes chiquititos se me hizo brillante e increíble. De hecho, yo cuando leí el número uno dije yo, wow. Para las personas que no han leído el número uno, porque pues honestamente, yo sé que ustedes ¿qué dices, Pepe? Pepe dice que las personas que no habían leído el número uno de Avengers no se han perdido de mucho. Se han perdido de todo, Pepe, se han perdido de todo. Porque el número uno de los Avengers es brillante. Porque lo que pasa es que Loki, el medio hermano de Thor, decide que quiere matar a Thor. Y como él nos quiere poner en peligro porque puede morir, decide poner en peligro a Hulk, pensando que Hulk es una criatura tan poderosa que él sí podría matar a su medio hermano Thor. Entonces, manda una señal para que accidentalmente, a propósito, la personal de Don Blake escuche que Hulk está fuera de control por algo que el mismo Loki crea, para que de esa manera Thor vaya tras Hulk, se peleen y Hulk mate a Thor. Esa señal de que Hulk está fuera de control también le llega a Iron Man, también le llega a Ant-Man y a Wasp, y todos esos personajes se lanzan en contra de Hulk. Y curiosamente, cuando se están peleando contra Hulk, descubren que él no es el villano de la historia, sino que el villano es Loki. Entonces todos se van contra Loki, logran vencer a Loki, y ahí como que termina el cómic. Y ya que están todos juntos, dicen, oye, pues ya estamos todos juntos, ¿por qué no seguimos juntos y peleamos contra el mal? Porque juntos podemos vencer a más malos que por separado. Eso fue honestamente brillante, porque todo empieza tratando de vencer y matar o de detener a uno de los mismos personajes que eventualmente se volvieron miembros de los Vengadores, a Hulk, ¿no? Todos se unieron para detener a Hulk, y el culpable de la creación de los mismos Avengers es Loki, que eso se vuelve muy interesante más adelante en una serie llamada, fue como un crossover de todos los cómics llamados The Acts of Vengeance, cuando descubrimos que Loki está muy muy muy enojado de que por su culpa creó a los Avengers y trata de matar a todos los Avengers juntos e individualmente, al igual que todos los otros personajes del universo Marvel, y lo hace uniendo a varios villanos para que ellos se encarguen de los héroes e intercambien enemigos. Fue una historia graciosilla, pero no me quiero desvariar. El cómic empieza muy interesante en el número 1, que es la reunión de todos los personajes. En el número 2, si estoy en lo correcto, se enfrentan contra el Space Phantom, que otra vez vuelve a crear esta disensión entre los personajes, porque se transforma en Hulk, y se transforma en Iron Man, se transforma en diferentes personajes, y constantemente se estaban peleando. Y es algo que yo no podía entender, porque entendía que más o menos los Cuatro Fantásticos hubiera este pleito entre la Mole y Johnny Storm, y constantemente se hubieran creando este tipo de tensiones. Pero no podía creer que había este otro grupo de superhéroes, los Vengadores, donde nadie confiaba en nadie, nadie sabía la identidad de nadie, todo el mundo estaba constantemente riñendo y se la tomaba muy personal. Si Hulk le decía algo a Thor, Thor lo quería golpear, después entraba Iron Man y quería golpear a Hulk, y después todo el mundo contra Hulk, o todo el mundo contra Thor porque se creía mucho, o contra Tony Stark porque nomás era el empleado en ese entonces, era conocido como el guardaespaldas de Tony Stark. Nadie sabía que era Tony Stark porque ni él ni nadie compartían sus orígenes, que se me hizo como que algo muy muy curioso. Porque en el JLA todo el mundo sabía los orígenes de todos. Entonces era cuando tú veías que el mundo de Marvel era algo, sino necesariamente algo más real, algo que tenía un poquito más de coherencia dentro de lo que haría un verdadero, si existiera, un verdadero grupo de superhéroes, ¿no? No se confiarían en entre sí al primer segundo de conocerse. Tomaría un poquito más de tiempo en lo que agarrarían confianza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese tipo de cosas fueron muy interesantes. Al final del número 2, Hulk se enoja y dice, yo no me metí a este grupo para andar peleando con mis propios compañeros, y se va. Yo cuando estaba leyendo ese cómic, por poco me explota la cabeza, ¿cómo puede ser que un personaje se vaya? Así nomás porque sí. Imagínense que abren el número 2 de la Liga de la Justicia y Batman se decida a ir, o Superman se decida a ir, o Linterna Verde. Era algo que jamás se había visto en los cómics. Y después no solo se va en el número 2, en el número 3 Hulk regresa con el submarinero para pelearse contra sus antiguos compañeros. Dices tú, esto no podías creer lo que estabas viendo. En el número 4 es el número más legendario de todo el run, porque es el regreso del Capitán América. ¿Por qué se les ocurrió regresar al Capitán América? ¿Cómo se les... ¿A quién se le prendió el foquito y decidió, hey, ya regresamos al submarinero, un personaje de la era de oro de Marvel? ¿Por qué vamos a regresar al Capitán América? No sé, pero lo regresan. Y lo regresan en un momento muy extraño, lo regresan en 1964. Si recordamos, ese momento era durante la guerra de Vietnam, estaban los hippies, nadie quería ser parte de lo que era el gobierno o todo lo que tenía que ver con la industria, nadie era patriota netamente, y menos a una persona como el Capitán América, que de alguna manera glorifica la guerra, dice que la guerra es justa y buena y que hay que pelearla y que hay que defender a tu patria. Ese tipo de personajes estaban como que fuera de lo que a todo el mundo le gustaba en ese momento. Y sin embargo, regresa el Capitán América y unifica a los Vengadores, los logra unir de una manera magnífica, se vuelve el líder de todos y cada uno de ellos, a pesar de ser un simple ser humano con solo el suero del supersoldado corriendo por sus venas, pero no es más inteligente que Hank Pym, no es más poderoso que Thor, no es más brillante y superprotegido como Tony Stark en una superarmadura, y sin embargo le puede decir a todos y cada uno de ellos qué hacer. Y no conformes con eso, Stan Lee y Jack Kirby hacen algo aún más brillante. Deciden que los personajes más poderosos de los Avengers los van a sacar del grupo, van a sacar a Thor, van a sacar a Iron Man. Hulk ya se fue, el único que y se van Ant-Man, que en ese momento ya es Giant Man, o sea, el hombre gigante, y se va Wasp, y dejan solo al Capitán América, y lo dejan solo con tres criminales. Lo dejan con Hawkeye, que en ese momento era el villano de Iron Man, y lo dejan con Quicksilver y con Scarlet Witch, que eran miembros del Brotherhood of Evil Mutants, la hermandad de mutantes malévolos. O sea, la palabra malévolo era parte del nombre del grupo donde ellos eran miembros. Y dejan al Capitán América solo con esos cuatro losers, con esos perdedores, con esos criminales. Y para mí es la mejor época de los Vengadores, porque ves que un hombre con un plan es capaz de vencer al mundo entero. Y este grupito vence al Mandarín, vence a Doctor Doom, vence a cualquiera que se les pone enfrente. Es un excelente grupo, es el Caps Cookie Quartet, Hawkeye, Quicksilver, Scarlet Witch y Capitán América. Es divino. Ya después deciden meter un poquito más de fuerza dentro del grupo y ya se retira a Jack Kirby del cómic y se queda Stan Lee. Después entra Roy Thomas a echarle la mano con todo lo que es los guiones. Y entra un artista bastante malito, pero bueno, no importa, la cosa es que mientras el cómic se haga y se haga bien, regresa Giant Man, regresa Wasp, entra Hércules al grupo, y así poquito a poquito empezamos a ver algo que veremos constantemente con los Vengadores. No tienen una agrupación estable, y eso se vuelve una de las cosas más interesantes del grupo, porque cada vez que lees un cómic de los Vengadores, puede ser los mismos 7 personajes u 8 personajes que habías visto en el cómic anterior, o 2 o 3 de ellos ya se fueron y entrarán nuevos grupos, nuevos personajes del equipo. Entonces tú tendrás que ver, oye, ¿y cómo van a encajar este personaje con este otro personaje? ¿Cómo van a encajar este con este otro? Entonces eso se vuelve como que lo verdaderamente interesante de los Vengadores, que nunca sabes qué es lo que va a pasar. De hecho, mucho más adelante, Steve Englehart, que fue uno de los grandes escritores de los Vengadores, que hizo una saga llamada The Celestial Madonna, que ahorita les contaré un poquito acerca de esta saga del Celestial Madonna, decide que lo que siempre debe existir en los cómics de los Vengadores es 7 personajes. Tienes a 3, que son los Big 3, así como el JLA tiene los Big 7, que son Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Linterna Verde, Flash, Aquaman y Martian Manhunter. Aquí en los Avengers tenemos los Big 3, Capitán América, Thor y Iron Man. Y ellos siempre deben ser miembros de los Vengadores. Y después tienes a 4 personajes donde creas todo el melodrama. Y de hecho, cuando él estaba escribiendo Los Vengadores, los 4 personajes que estaban extras creando el melodrama era Scarlet Witch, Visión, un gran, gran personaje, que es un androide, o mejor dicho, un sintesoide, pero bueno, si digo que es un sintesoide voy a tener que explicar el porqué, entonces dejémoslo en androide y confíen en mí, es un sintesoide, pero androide para que lo entiendan mejor, Mantis y Swordsman. Y todo lo que ocurre interesante dentro de esos cómics no es lo que hacen los 3 grandes. es lo que hacen estos cuatro personajes detrás de las escenas, porque Swordsman quería con Mantis. Mantis estaba enamorado de Swordsman, pero ella, nomás para poner, darle celos, le ponía celos con la Visión. Visión estaba locamente enamorada de Scarlet Witch, pero le daba pena y vergüenza decirle a Scarlet Witch que la amaba. Scarlet Witch estaba locamente enamorada de Visión, pero como es un robot o un androide o un sintesoide más claramente, no se lo podía decir. Entonces se vuelve todo este juego melodramático entre estos cuatro personajes, con los personajes importantes por delante de ellos. Entonces el cómic nomás llegó también a una cúspide inmensa. Y lo que les estaba mencionando acerca de la saga de la Madonna Celestial, pues muy interesante. Kang, como ustedes conocen, uno de los grandes villanos de los Vengadores, el amo del tiempo, al igual que Ultron, otro gran villano de los Vengadores. Kang descubre que hay una profecía que va a haber una Madonna Celestial, así como hubo una Madonna que es la madre de Jesús. También hay una Madonna Celestial que, en el momento que tenga su hijo podrá ser el mejor guerrero de todos los tiempos, y él quiere ser el padre de este gran guerrero. Entonces él va a buscar a la Madonna Celestial, que sabe que está dentro del equipo de los Vengadores. Y en ese momento habían tres mujeres dentro de los Vengadores: Scarlet Witch, Mantis y Moondragon. Entonces él sabe que alguna de las tres tiene que ser, y curiosamente uno siempre pensaba que era o Moondragon o Scarlet Witch, y resulta que fue el personaje menos pensado, que fue Mantis, que a mí es un personaje que a mí me encanta. Si quieren saber de Mantis, honestamente, no tengo nomás media hora, no puedo hablar largo y tendido acerca de Mantis, pero entren a Wikipedia, descubran a Mantis. Tiene un traje horrible que es amarillo con verde, ahí van a poder ubicarla, y de vez en cuando tiene la cara verde, larga historia, o mejor dicho, color de piel verde, larga historia. Pero algo muy curioso de Mantis: cada vez que Steve Englehart ha escrito un cómic después de escribir la saga de la Madonna Celestial, ha metido al personaje de Mantis al cómic que él escribe, aunque sea un cómic que no sea de Marvel, como que la mete con otro nombre, pero sin duda sabes que es Mantis. Es algo como muy curioso. Dentro de eso, como les digo, han habido varios héroes que han entrado y salido. Capitán Marvel nunca fue tal cual un personaje que fuera miembro de los Vengadores, pero estuvo con ellos por mucho tiempo. Estuvo también Miss Marvel, que ahí fue donde en serio se volvió una gran superheroína. También estuvo algunos Eternos como Star Fox. Y sin duda estuvo uno de los mejores personajes jamás creados, Wonder Man. Wonder Man, yo lo adoro. Su primera aparición fue en el número 9 de los Vengadores, donde él es creado por los Amos del Mal, liderados en ese entonces por el Barón Heinrich Zemo. Excelente personaje el Barón Zemo. Y contaba con dos miembros más, The Enchantress y Executioner. Y poquito a poquito los Masters of Evil también han crecido. Y él decide crear a un personaje que puede ser el Judas de los Vengadores. Le da poderes a Simon Williams, que en ese entonces odiaba a Tony Stark, el jefe de Iron Man. Lo mete a los Vengadores con la idea de que los traicione. Al final de cuentas los traiciona, pero se arrepiente, pelea con los Vengadores para detener a los Masters of Evil, y después muere por consecuencia de los mismos poderes que le dan. El número 9 de los Vengadores es una joya, por favor, léanla. Después de que muere Wonder Man, tiempo después lo resucita, una vez mi querido amigo Roy Thomas, lo vuelve a matar, y después lo vuelve a resucitar ya de por vida, y él y un ex miembro de los Hombres X, la Bestia, tienen una amistad enternecedora y magnífica, ya por los números 100 y cacho de los Vengadores, porque también dentro de muchos de los cómics de los Vengadores hay cosas buenas, hay cosas malas, pero hubo una etapa muy bonita por David Michelini, Jerry Conway, Jim Shooter, que de qué te ríes, Pepe, es buenísimo, dibujada por George Pérez, y esos números son magníficos. No pasa así como que gran cosa, es el villano de la semana o el villano del mes, mejor dicho, pero son cómics buenísimos. Y ese grupo que tenían en ese momento era fantástico, porque estaba Wonder Man, estaba la Bestia, estaban los tres grandes, Thor, Capitán América y Iron Man, y constantemente estaban pasando muchas cosas. Y por ahí también es la presentación de Henry Gyrich. No sé si ustedes se acordarán de él, las personas que lean los cómics de los Hombres X, ese chavo con el pelito corto, pelirrojo, que constantemente le está dando problemas a los Hombres X. La primera vez que dio problemas con los Vengadores, y él fue el que pone la regla de que los Vengadores siempre deben de ser no más de 7 miembros. Ese cómic en particular es buenísimo, pero bueno, lo tendrán que leer ustedes si me quieren creer. Y después de eso vamos a ver si ya tuvimos, estamos ahí por los 200. Tuvimos también muchísimos momentos donde cambiaban los personajes y no pasaba como que nada muy interesante. Les digo, el Kree Skrull War fue buenísimo. Lo que ocurrió con la Celestial Madonna también es buenísimo. Por ahí hay un cómic que acaban de reimprimir en un TP. Se me olvida el nombre, pero aparece la Bruja Escarlata poseída por K'Thon, uno de los grandes almas malévolas del universo Marvel. Ese también es un cómic bastante bueno y se los recomiendo mucho. Después de eso hay como también momentos malos, momentos buenos. Uno de los momentos muy buenos que pasó es cuando tenían el peor equipo de los Vengadores, liderados en ese entonces por Captain Marvel, Monica Rambeau, que es una mujer negra. Y ella era la líder, estaba She-Hulk, estaba el Dr. Druid, Dios mío, el Dr. Druid, estaba el Submarinero y estaba por ahí Black Knight. Ese cómic es como que es el peor grupo, pero es la mejor historia, porque Walt Simonson decide, el gran Walt Simonson, que escribió buenísimos cómics con Thor, decide agarrar este grupo de, en serio, perdedores, porque no eran perdedores con posibilidades, como era el caso de Scarlet Witch, de Hawkeye y de Quicksilver. Eran perdedores, porque Dr. Druid, no hay manera como lo veas, el personaje es un gran perdedor. Y sin embargo hizo una historia bastante interesante con ellos, porque muestra cómo esos personajes, aunque son los Vengadores, no tienen la capacidad de llegar a ser tan grandes como los Vengadores, porque no tienen un buen líder, no saben cómo utilizar sus poderes en conjunto, no saben cómo pelear por el bien. Entonces, esa historia también, si la encuentran, por favor, se las recomiendo muchísimo. También, un poquito antes de esa historia, hay una historia buenísima que, si no la reimprimieron individualmente en un TP, sin duda está en algún Essential, que es la historia donde el hijo del Barón Zemo, Helmut Zemo, que también fue el líder de los Thunderbolts, él crea sus propios Masters of Evil, pero en vez de detenerse en solo 7 miembros, que serían igual para empalmarse y pelear justamente con los Vengadores, que normalmente son también 7 miembros, junta un equipo de como 20 miembros o más y los lanza todos contra los Avengers. Y ese cómic es buenísimo porque llegan a tomar control de la mansión, de la Avengers Mansion, y después por poco matan a Jarvis, el mayordomo de ellos. Por poco matan a Hércules. Son cómics bastante buenos. No sé cómo les pusieron. Creo que se llama Siege at Avengers Mansion, o la toma de la mansión Avengers. Algo así se llama la recopilación. Por favor, consíguenla. Es excelente. Dentro de lo que cabe. También hay, sin duda, números de Ultron muy bonitos. Después de esto, pasa algo muy, muy terrible. Llegan los 90s. Y cuando llegan los 90s, como todos sabemos, todos los personajes llegan a tener pechos gigantescos, músculos gigantescos, y hacen que casi todos los personajes se parecen a Cable. Cable, me cae bien, lo que ustedes digan, Cable, a los que les gusta Cable, chido, pero no puedes hacer que Quicksilver se parezca a Cable. Y por algún tiempo estaban dibujando a Quicksilver como si fuera Cable, y eso se me hizo un grave, grave error. Y después resulta que viene algo estupidísimo, que se me olvida exactamente cómo se llama la historia, a ver si alguien se le acuerda. Ah, The Crossing, Avengers The Crossing, donde descubrimos que todo el tiempo Iron Man había sido el achichincle de Kang. Pues Kang Iron Man traiciona a los Avengers, mata a Wasp. Pues Wasp regresa y está grande y parece una mujer insecto. Y después están matando a este, están matando a aquel, matan a Tony Stark. Después van a buscar a Tony Stark de niño. Después el niño lo llevan al futuro. Él se vuelve parte de los Vengadores como niño. Bueno, fue un desastre. Después el mismo Capitán América empieza a tener problemas con el suelo del supersoldado, entonces él tiene que usar una armadura. Entonces tienes a Iron Man, que es un niño dentro de una armadura. Después tienes a Iron Man con su armadura. Es una estupidez totalmente ridícula. Yo no entiendo cómo es que los 90s no pueden ser considerados como la era oscura de los cómics. Y si creían que eso era malo, queda peor, porque Rob Liefeld y Jim Lee toman control de los Vengadores, de Hulk, de Iron Man, de los Cuatro Fantásticos y de los Avengers. ¿Y de qué más? Es Iron Man, sí, es Iron Man, Hulk, Cuatro Fantásticos, Thor, Avengers, Captain America. Toman control de todos estos superhéroes y los mandan a otro universo llamado Heroes Reborn. Y si los Avengers estaban malos antes, quedan peor. O sea, las cosas que hace Rob Liefeld son asquerosas. Y no solo me refiero a las cosas que hace con la anatomía de los personajes, la cosa que hace con las historias es asquerosa. Y bueno, afortunadamente solo duró 13 números, y cuando regresa, regresa la nueva era dorada de los Vengadores. Regresa Kurt Busiek, regresa George Pérez, y hacen cosas divinas con los personajes. No es un cómic al nivel de Watchmen, no es un cómic al nivel de Sandman, no es un cómic al nivel de los Cuatro Fantásticos en su buen momento. Es un cómic de acción y aventura, como debe de ser, como siempre debió de ser Los Vengadores. Son historias súper bien contadas, con un arte fenomenal. Creo que el único pero que le pondría es que cuando introducen al personaje de Silver Claw, o la garra plateada, le ponen el nombre en español de la garra argenteada. Y yo no entiendo en qué momento plateado se volvió argenteado. Entiendo que en inglés argent es lo mismo que plata, pero la garra argenteada, y el personaje de triatlón, honestamente no sé si lo necesitábamos, pero las historias son buenísimas. Cuando se enfrentan a Kang es excelente, cuando se enfrentan a Ultron es más que fenomenal. Descubrimos que Ultron, no, la razón por la que él es malo es porque es toda la oscuridad de Hank Pym, y para mí eso hace que Hank Pym se vuelva un gran personaje. La locura de Hank Pym, porque una de las cosas muy interesantes de Los Vengadores es que hacen que Hank Pym se vuelva muy amargado, porque su esposa le va muy bien y le va muy mal, y llega un momento en que hace algo que ningún otro superhéroe hubiera hecho: le da una bofetada a su esposa. Y eso se me hizo un poco más que genial, porque jamás habíamos visto eso, jamás habíamos visto que un superhéroe golpeara en ira a una mujer que supuestamente debe de amar. Entonces, ese tipo de cositas hacen que los personajes dejen de ser solo un simple superhéroes y se vuelvan más seres humanos. Y bueno, todo lo que escribió Kurt Busiek y dibujó George Pérez también se los recomiendo. Por ahí George Pérez se va, pero llegan varios dibujantes muy buenos, incluyendo Alan Davis, y se los recomiendo, magnífico. Y después Geoff Johns, el gran hombre que está haciendo ahorita grandes cosas con Green Lantern, escribe como 6-7 números de Avengers, también son muy muy muy recomendables. Y después, desafortunadamente, Brian Michael Bendis llega y destroza todo lo que se puede llamar Avengers, con Avengers Disassembled, que empieza muy interesante, muy curioso, y después se vuelve cada vez peor, porque no pasa absolutamente nada. Y después vamos de Avengers Disassembled a House of M, de House of M a Civil War, de Civil War a Secret Invasion, de Secret Invasion a Dark Reign. Y lo que ha sucedido es que estas historias individuales, donde pasaban cosas interesantes entre los cómics de los Avengers, y donde tenías a los tres grandes superhéroes, a Iron Man, Thor y Captain America, ya no los tienes. De hecho, uno de ellos está muerto. Y después tenías a los otros cuatro personajes, donde existía todo lo que era este melodrama, ya no existe. ¿A quién tenemos ahorita? A los Vengadores. Tenemos a Hawkeye, que no se llama Hawkeye. Tenemos a un Capitán América, que no es el Capitán América. Tenemos a Spider-Woman, que honestamente, ¿en serio necesitábamos a Spider-Woman? Tenemos a el Hombre Araña, que muchas veces intentó ser Avenger previamente y nunca debió de serlo, porque el personaje nomás no le queda eso. Entonces, lo que tenemos ahorita es una copia mala de estos grandes, grandes cómics que nos dieron estos grandes creadores como Jerry Conway, Jim Shooter, David Michelinie, Stan Lee, Jack Kirby y Steve Englehart. Yo les recomiendo que vayan hacia atrás y compren mejor estos cómics. Vamos a ver si tenemos algo acá. Tenemos muchas personas haciendo varias preguntas. Vamos a ver qué tenemos. El gran Tinguilín dice que... ¿Y qué onda con Avengers One Half? Buenísimo, porque es de Bruce Timm y todo lo que hace Bruce Timm es genial. El retcon que hubo en Avengers Classic no fue tanto un retcon, nomás agregaron un poquitito en una historia donde dijeron que la verdadera líder de los Vengadores fue Wasp, y eso fue más graciosito que real, pero bueno. Vamos a ver, vimos la reacción de los villanos después de lo acontecido en Avengers 1, totalmente de acuerdo. ¿Podrías platicar de eso? Pues honestamente no, porque ya platiqué demasiado, y Avengers Classic solo leí el número 1, y honestamente no fue así como que algo que me haya memorizado, pero se los recomiendo muchísimo si es que no han podido leer los cómics individualmente, o que compren el Avengers Essentials, o el Essential Avengers. Todos los números son buenísimos. El blanco y negro también creo que le puede quedar muy bonito. Y Avengers Half, con este gran, gran hombre, Bruce Timm, se los recomiendo. Ian nos dice que Joey tiene muchas dudas sobre el Cap América. Pienso en Steve, Bucky, John Walker como el US Agent, pero Rogers era Nomad. ¿Quién fue el Capi en ese tiempo? Cuando Rogers fue Nomad, no hubo Capitán América en ese tiempo, porque solo fue por dos números. Entonces, como que no había necesidad de un Capitán América. Pero te puedo decir que han habido muchísimos Capitanes América. El primer Capitán América, sin duda, fue Steve Rogers. ¿Podrías...? Fue Steve Rogers. Después de eso fue el Espíritu del 76. Fue el segundo Capitán América que muere en su primera historia. El Patriota fue el que siguió como Capitán América. Y después una persona en los años 50 posando como Steve Rogers fue el Capitán América que siguió. Entonces Steve Rogers, Espíritu del 76, Patriota, el segundo Steve Rogers es el que acaba de aparecer, que parece que tiene estas como cicatrices de quemaduras en el cómic de Captain America. Ese es el Captain America de los cuarto Captain America, el Captain America de los años 50. Y ¿qué más quieres saber? John Walker siempre fue muy mal Capitán América. Él sería como que la versión de Azrael, como Batman. John Walker es así como el USA, como el Capitán América, porque es muy violento, pero le queda muy bien siendo el US Agent. Bucky está haciendo un buen trabajo como el Capitán América, pero el mejor, sin duda es Steve Rogers. Pepe obviamente no está de acuerdo conmigo. Y la etapa de John Byrne es importante. La etapa de John Byrne en West Coast Avengers es importantísima, porque no solo es muy divertida, el arte está más que superior, es la cosa más increíble del mundo. Desarman a la Visión, la vuelven a armar, lo dejan todo blanco, se divorcia de Scarlet Witch. Wonder Man empieza una relación con Scarlet Witch que finalmente, pues no concluye, pero continúa con Kurt Busiek y con George Pérez. Es muy interesante. Sus números de Avengers a secas no fueron tan buenos, porque también el equipo que tenía John Byrne no era tan bueno. Pero lo que hace Steve Englehart con West Coast Avengers, que para las personas que no sepan, salió una miniserie donde crean otro equipo de los Vengadores en la costa oeste, que sería en California. Y ahí está Tigra, Iron Man, que en ese momento era Iron Man 2, no era Tony Stark, sino Rhodey, su compañero Rhodey, James Rhodes. Y también estaba Wonder Man, mi gran amigo Wonder Man, y liderado por Hawkeye y su esposa en ese momento, Mockingbird. Muy buen equipo de los Vengadores, que cada vez queda mejor. Y llega un momento a superar a lo que estaba ocurriendo en Avengers a secas. Y West Coast Avengers se vuelve tan importante que cuando lo toma John Byrne, en vez de dibujar Avengers normal, dibuja Avengers en West Coast. Esas cosas muy interesantes, pero como siempre, John Byrne se traba en alguna historia y abandona todo y lo deja todo para atrás. Pero sí es muy importante, y si lo pueden leer, léanlo. Divinas historias. Ulises nos dice, saludos desde Ramones, Nuevo León. ¡Saludos! A ver, ¿qué más tenemos? El gran Tinglin nos vuelve a decir algo. Nos acaba de decir muchas cosas. Vamos a leer acá a Bionic Master, que dice que se me olvidó mencionar el Kree Skrull War. No, lo mencioné. El Infinite War o la guerra con el Infinity Gauntlet. Pues la cosa es que todo el Infinite War, Infinity Gauntlet y todas esas cosas no toman lugar dentro del cómic de los Avengers. Toman lugar en sus miniseries aparte y después hacen como pequeños crossovers o tie-ins con los cómics de los Avengers. ¿Y qué tan importante fue? Pues honestamente no fue tan importante, porque cada vez que sucedía algo con el Infinity War, Infinity Gauntlet, Infinity Crusade, todo se resolvía al final de la miniserie, entonces así como que no fue como que gran cosa. Dice, el primer Capitán América oficialmente, según la continuidad Marvel, es Isaiah Bradley. Bionic Master, me cae súper bien, eres un gran amigo, pero jamás vuelvas a mencionar al Capitán América negro en Comic Conexión, porque es la cosa más estúpida. Yo entiendo que Carl Baker es negro y odia a los blancos, lo entiendo perfectamente, pero un Capitán América negro no existe. Que una persona se haya podido, que un negro haya sido la primera persona en la que hayan experimentado con el suelo del supersoldado, te lo paso. Pero Capitán América solo ha habido uno y su nombre es Steve Rogers. Todos los demás han sido copias. Charlie nos dice que vamos a ver. Vientos Joey, ya se va, si te oyes, dile a David que se la cambie por una grande sin broncas. David Reptante, tienes tu playera grande, no te preocupes, relájate. Chicken Master nos dice que todo está reviendo, me preocupe, muchísimas gracias. Moonwolf nos dice que vale la pena leer Mighty Avengers. Sí, Mighty Avengers es el único cómic que está saliendo ahorita donde sí tratan de emular o tratan de atrapar lo que sucede con los verdaderos Avengers, o con lo que sucedió con esos cómics que salieron en los años 60. Porque lo que está pasando en New Avengers, están agarrando un equipo que no tiene nada que ver con los Avengers. En Mighty Avengers agarraron un equipo que tiene todo que ver con la alineación original. Tienes a Wasp y a Ant-Man, interpretados por Hank Pym. Tienes a un dios, que en vez de ser Thor, es Hércules. Tienes a un hombre, a un hombre mecánico, que que en vez de ser Iron Man es la Visión. Tienes una persona que se hace grande y que se hace chiquita, que es Stature. Tienes que sería como que la interpretación de Giant Man, Ant-Man. Tienes a Hulk, que es parte de la alineación. Entonces tienes a US Agent, que está tomando el lugar de Capitán América. Entonces, aunque no son tal cual los personajes que salieron en esa primera alineación, en Avengers 1 y en Avengers número 4, con la introducción de Capitán América, tienes a Dan Slott tratando de recrear este equipo. Y de hecho, el mismo Amadeus Cho toma el lugar de Rick Jones, que es un lugar muy importante en los Avengers, porque aunque no tenía superpoderes, era, no me gustaría decir la mascota de los Avengers, pero sin duda era una persona que les recordaba por quién peleaban. Era el ser humano que les hacía recordar, hey, por mí están haciendo esto, por todos los seres humanos están haciendo esto. Entonces era como que un rol muy importante, y ahora tenemos a Amadeus Cho llenando ese rol. Entonces yo creo que Mighty Avengers, de todos los cómics, es el más importante, y les de lo que está saliendo ahorita. Y les digo ahorita, el chistecito ese de que ahorita Hank Pym, o Ant-Man, o Goliath, o Yellow Jacket, ahora es The Wasp, no es porque sea gay, no es porque le guste vestir, que le digan Wasp. Una avispón no tiene nada de femenino así nomás porque sí, ¿no? La razón por la que lo está haciendo es para rendirle honor, rendirle homenaje a su esposa, que acaba de morir en el Secret Invasion. Pero es la única razón. Entonces relájense con ese chistecito que no es nada gracioso, y lean Mighty Avengers, porque aunque el arte está muy feíto, el cómic está muy bonito. El número 1 y el número 2 son tan interesantes, pero el número 3 es perfecto. Entonces dices, pasó el 1 y el 2 para que el 3 cerrara bien bonito. A ver qué nos dice acá Naruto, que Naruto Seikar, que se había salido. Vamos a ver, que si los Avengers son la ley, pero solo después del JLA. Déjame decirte una cosa, Naruto. Si crees que voy a decirte que los Avengers son mejores que el JLA, estás equivocado, porque el JLA tiene a los grandes dioses, que son los héroes de DC, pero los Avengers tienen su lugar y son excelentes personajes. Y si en serio me pegas contra la pared, te voy a decir que el JSA es mejor que el JLA y los Avengers juntos. Porque el JSA tiene a los originales. Tiene a Alan Scott, tiene a Jay Garrick, tiene a Ted Grant, y tiene a todos los demás personajes que yo adoro. Y los mencionaría a todos y cada uno por sus nombres personales, pero honestamente creo que ustedes me van a abuchear por andar diciendo esas tonterías. The Anger dice que me le falta falta Sentry. ¡Cállate! Sentry es el peor personaje jamás creado en todos los tiempos. Es una burda y estúpida imitación de Superman. Y si estoy en lo correcto, Anger, a ti te cae mal Superman. ¿Cómo te puede caer bien Sentry? Solo porque es un Superman superpoderoso, por favor. Todo lo que hizo en Avengers Disassembled, todo lo que siguió después con los New Avengers, es ridículo. Sentry no tiene nada que hacer ahí. Porque nomás no funciona Superman en el universo Marvel. Superman no funciona en el universo Marvel. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Capi es una leyenda y es irreemplazable, nos dice Chicken Master. Tienes toda la razón. Y bueno, yo creo que ya esta plática dice que los 90s fueron buenos en muchas otras cosas para los cómics, especialmente los independientes. Nos dice Spike Valentine. Y digo, mira, lo único que te puedo decir, mi querido amigo Spike, es que los... y me dice que el dueño de efectivamente el dueño de Marvel era Martin Goodman. Tienes toda la razón. El problema de los 90s era que sí fueron buenos en cuestiones como Valiant. Valiant fue excelente. Y había algunos números sueltos, algunos cómics sueltos por aquí y por allá que eran buenísimos. Pero estamos de acuerdo que Image es lo peor que le pudo haber pasado a los cómics. Y después, cuando los cómics de Marvel y DC quisieron imitar lo que estaba sucediendo en Image, ahí fue cuando todo se fue al demonio. Dice, JLA Avenger es un super cómic, nos dice Naruto Seikar. JLA Avenger es magnífico, y qué triste que tuvimos que esperar 20 años para recibir ese cómic, y todo gracias a nuestro querido amigo Jim Shooter, que tenía que burlarse de todo el mundo y hacer lo que solo él quería. Ahí les cuento otro día la historia del JLA Avengers, de cómo pasó todo, porque me sé toda la historia y es bastante triste, pero es básicamente... era un concurso de ver quién la tenía más grande, honestamente. Y eso, pues a mí no me gusta. Son las 7:51. Me voy a una canción rapidísimo ya para... Y ya cuando regrese voy a dar cierre al programa. Ya no me quedó tiempo para hablar de Deathlok. Pero honestamente, ¿para qué quieres oír de Deathlok? Es solo un cyborg con una pistolota bien grande que vive en el futuro. Simsalabim. Ya no tienes nada más que saber del personaje. Han habido como 3 Deathloks a través de la Tierra, han habido clones, han habido personajes que nomás fueron Deathlok por 10 segundos. Lo que es buenísimo del personaje de Deathlok, y chéquenlo en Wikipedia, se escribe D-E-A-T-H-L-O-K, Deathlok. El diseño de Deathlok es divino, porque es uno de los pocos personajes feos que existían en los 70s. Personaje creado, si estoy en lo correcto, por... se me olvida el nombre del dibujante, es Rick algo. Pero muy, muy curioso, George Pérez era el asistente de este dibujante. Yo nomás les digo, el visual del personaje era excelente, pero el personaje no era para nada excelente. Me voy a una canción. Seguimos ya con el cierre de Comic Conexión. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron conmigo. Gracias por estar con aquí en el Messenger, que es comic-conexión@hotmail.com. Porque gracias a ustedes pude tener algo de qué platicar, porque si no, el tiempo se me iba a hacer eterno. Más porque no pude conectar a mi primo Pepe para que él haga el programa conmigo. No se vayan a ningún lugar. Ponemos una canción y regresamos con más de Comic Conexión. Rihanna, good girls going bad, take three, action, no clouds in my stones, let it rain, I hide your plane in the bank, coming down like a Dow Jones, when the clouds come we gone, we Rockefeller, we fly higher than weather, and she vibes are better, you know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day, Jay, Rain Man is back, with Little Miss Sunshine, Rihanna where you at? My heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Maybe 'cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you, I'll always share. But no promise to get out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, ella, eh. Under my umbrella. Ella, ella, eh. Under my umbrella. Ella, ella, eh. Under my umbrella. Onda, ya le tuve que cortar a la bellísima Rihanna, porque honestamente dije, ya saben qué, se me estaba acabando el tiempo, solo me quedan 4 minutos y tengo ahorita 2 o 3 anuncios que dar. Yo honestamente estoy viendo acá que he estado transmitiendo 1 hora con 50 minutos, entonces digamos que me quedan 4, unos 10 minutos más y ya me lanzo. Entonces como a las 8 con 4 minutos cerramos este 8 con 5 y ya no más cerramos esta transmisión. Entonces, de una vez me gustaría despedirme de todos ustedes. Leeré los últimos comentarios que me pusieron. Y les doy las gracias a todos ustedes por estar conmigo. Tenemos al buen Bionic Master. Que ya me hizo el comentario este. Que se lo perdonaré a él porque me cae súper bien. Pero Isaiah Bradley no es nadie. Charlie, que nos comentó que David Reptante ya tiene su playera y se la van a cambiar por una grande. Por favor, David, escríbeme a comic-conexión@hotmail.com. Nos ponemos de acuerdo para ver qué onda con tu playera, porque ya la tienes. Y todas las personas que se quieren ganar la de Kato, todas las personas que se quieran ganar la de la Teresa, escriban a comic-conexión@hotmail.com y díganme por qué les gustó. Yo mando ese correo y nuestro buen amigo Charlie determinará quién es el ganador. The Anger, aunque no lo crean, dicen que no le cae mal Superman, dice que todo lo contrario. The Anger, le cae bien Superman. Y le dije, tienes salvación, compadre, porque si te gusta Superman, ya la hicimos, ya estás del otro lado. Taboman, que estuvo con nosotros, nos dijo que se escuchó bien el programa. Gracias, Tabo. Como siempre, es siempre bueno saber que puedo contar contigo. Alejandro García Bordas, nomás vuelvo a decir que creo que quiere que todos votemos por sus historias. La bitácora del cónsul, que es la número 25, y el dragón camuflaje, que es la 131. Ey, no sé exactamente a qué se refiera, porque yo traté de evitar todo lo que tenía que ver con Caligrama, incluyendo leer los cómics que publica Caligrama. Pero bueno, si quieren votar por él, 25-131 son las historias del buen Alejandro García Bordas. A ver, Lorna nos dijo que se escuchó perfecto. Nena, te adoro, muchísimas gracias. Ahí te estaremos viendo pronto ahí en la estación. Chicken Master nos dice que Sentry es una... y tienes toda la razón, es exactamente lo que es Sentry. Dice que también el día de cómic gratis había uno de los Avengers. Ya lo bajé, no lo he podido leer y pues no lo tendré, pero no importa. Mientras tenga Black Knight todo va bien. Y es una función de los... Es una fusión de los New y los Mighty. De hecho, regresa Thor. Supongo que después estos nuevos Avengers se enfrentarán a los Dark Avengers. Esperemos que sí. Dice, felicidades, prueba superada, buen programa. No creo que haya sido tan buen programa. Sin Paco, esto como que no fluye como debería de fluir. Porque nomás se vuelve un... Olvídate del monólogo, se vuelve un soliloquio bastante cansado. No solo para mí, sino estoy seguro para algunos de ustedes. Y pues HHH se fue hace un ratote. Raúl Jordán, o nuestro querido amigo David, Raúl Valdés, nos dice que el 29, recuerden, 29 regresa Living with Shine. Hay que apoyarlo, ¿por qué? Porque es amigo del programa y a mí me cae súper bien. Y dice que... Paris, no sé qué, nos dice que se escucha como si estuviera a un lado, si tú lo dices, compadre. Acá dice Moonwolf, ¿vale la pena leer Mighty Avengers? Claro que sí, ya te había dicho que sí, y espero que lo hagas. A ver, vamos a cambiar la canción. Y Ángel Darko, dice que todo sale bien, muchísimas gracias. David Reptante, ella, ya te dije, si quieres que te cambies la camisa, escribe un correo, ya sabes a dónde. Spike, acá nos dijo algo interesante Spike. Dice que sí, que Image fue muy, muy malo durante los durante los 90s, pero hay mucho más que Image, hay muchísimo más que Image, y lean todo lo posible que no sea Image, excepto, por Dios santo, lean todos los cómics de Robert Kirkman, incluyendo Invincible, Amazing Wolfman, Walking Dead. Todos son muy buenos cómics, porque si algo hace bien Robert Kirkman es escribir sobre superhéroes, sobre cómics y sobre todo lo que él le gustaba de chavito, y se nota. A ver, vamos a ver qué dice acá. A ver, me comenta acá mi querido Dr. Monster que le encanta Ashley Simpson, a mí también. Dice, el link que me mandó es un comentario de Brian Wood sobre la reseña de Copodo. Ah, qué chido. Entonces me imagino que ahorita, para las personas que no saben, es copodo.com, si estoy en lo correcto. Si es www.copodo con K. Copodo.com es la página de información de nuestro buen amigo Dr. Monstruo, donde yo le prometí hace varias semanas escribirle algo más, y lo escribiré. Creo que uno de mis primeros trabajos va a ser escribir algo acerca de Mighty Avengers, que se llamará Hank Pym no es gay, Dios mío, déjenlo en paz. Y vamos a ver qué dice que... Ok, que dice que me puedo estar aquí hasta las 10 si quiero. No, me mata mi querido amigo Ángel. Y ya dijimos que Solo Alchemist, que la etapa de John Byrne es bastante interesante y muy divertida, por cierto. Y hablamos un poquito del Capitán América. Andy, ¿cómo estás, nenita? Ya se salió otra vez, te mando un besito. Y Red John nos dice que el dibujante de Uncanny X-Men es Greg Land, sí, y qué bonito, bonito trabajo es el que hace Greg Land en Uncanny X-Men. Naruto Seikar dice, gracias por el programa. No, compadre, gracias a ti por escuchar el programa. Muchísimas gracias, Naruto Seikar. A ver, el Gran Tiglin. Ah, acá nos dice algo muy interesante el Gran Tiglin, que lo tengo que leer. Ulises nos mandó saludos. Princess, Lorna nos dice que muchísimas gracias por el beso. No, gracias a ti, nena, por escuchar el programa, que yo sé que no te gustan los cómics. Y dice Red John que ya no me spoileará. Red John es John Hart, mi querido amigo John Hart. Me hubieras, mándame tu el link a tu o la dirección de tu blog para que te mande gente ahí. Señores, si quieren saber todos los chismes o información que existe en internet, nuestro amigo John Hart, que se encuentra en el blog de Stormbreaker como el mazo de Beta Ray Bill, él lo tiene todo ahí en su página. Visítenlo y salúdenlo de mi parte. Y gracias por no spoilearme más, compadre. Me matas cada vez que me spoileas. Dice que que Taboman, perdón por no comentar, pero estaba trabajando. No comentes, compadre, pero por favor termina esa animación que nos estás haciendo, porque te está saliendo preciosa. Preciosa. Dice Naruto Seikar que lo veté y no lo olvidaré. Pero te veté por una buena razón, ¿no, compadre? Ah, sí, porque te gusta Kyle Reiner. Bueno, te paso que el Kyle Reiner ahorita, que está en Green Lantern Corps, está excelente. Y de hecho me encanta lo que está pasando entre Kyle Reiner y Soran Ignatú. Eso se me hace brillante. E imagínate, si Soran Ignatú se casa con Kyle Reiner, ¿quién va a ser el ¿cómo se llama esto? ¿El suegro? ¡Siniestro! Eso era muy interesante. Acá el Gran Tiglin me manda una carta enorme. Pero aparentemente lo que quiere hacer es quejarse de Badabing. Y me dice que fue cliente. Que dice que él fue cliente de Badabing. Nunca le dieron su descuento de Comic Conexión. ¿Qué te puedo decir, Gran Tiglin? Eso tendría que hablar con Giacomo. Y lo haré. Y dice que el sábado pasado fue al Free Comic Book Day y estaba cerrado. Badabing también. Y que él dice que fue de los clientes que confiaron y creyeron en Badabing, pero que no cumple lo que promete. Wow, es hijo, decidió. Ok, dice que hace mes y medio no va a Badabing Comics. Y se acercó a la tienda el pasado sábado y se llevó la mala sorpresa de que no abrieron para el Free Comic Book Day. Tienes toda la razón, en mayo 2 no abrieron. Eran las 3, después de 15 minutos esperó para ver si venían después de comer. Y nunca llegaron. Y vuelve a repetirme que Badabing nunca le dio su descuento y que solo era para la primera compra de clientes nuevos. Ah, mira, eso yo no me la sabía. Y dice, pero reclamé al señor Marino del programa. Siempre dicen que es solo yo escucho con mi conexión. Me darían el 10%. Y eso fue una pedidita que me hizo dejar la tienda. No, mejor a las 8:15. No entendí eso. Pero lo único que te puedo decir es que el Grant y Glynn se está quejando de Badabing Comics. Y si Badabing Comics efectivamente está haciendo esto, pues tendremos que tener una larga plática con Giacomo Marino para que sea más específico. Porque si solo va a dar ese 10% a clientes por la primera vez de su compra, pues está bien, pero que lo especifique para que gente no vaya a perder el tiempo. Y si no va a tener ciertas horas abiertas, pues también lo tiene que decir para que la gente no pierda el tiempo. De antemano, sé que no te puedo regresar esas horas ni ese dinero, pero yo, de parte con mi conexión, de parte de Paco, de Francisco Espinosa, también te extiendo unas disculpas. Vamos a tener que hablar más seriamente con Giacomo para que nos explique cómo quiere que promocionemos su tienda. Porque yo, si algo nunca quiero, es promocionar algo que no es cierto o decir alguna mentira en el programa. Y si lo estamos diciendo, promocionando Badabing, diciendo que le da el 10% a cualquier cliente, pues es una mentira. Y les pido disculpas a todas las personas que no les han dado ese descuento y espero que me disculpes, Gran Tiglin. Si quieres, tienes todo el derecho de escribir todo eso que me mandaste en un artículo. Me lo mandas a comic-conexion@hotmail.com y con todo el gusto del mundo lo pongo en la página para que de alguna manera ya como tenga una manera de responderte a ti, directamente a ti, y eso se resuelva, porque sería terrible que este tipo de cosas sigan ocurriendo. Y pues yo creo que ya me estoy a punto de ir. Y dice, cuando regreses al DF, claro que sí, con mucho gusto. Con mucho gusto, Chicken Master. Llegando, te hablo para que nos pongamos de acuerdo. Chicken Master, eres la neta del planeta. Y ya se nos acabó el tiempo. Señores, mil gracias por estar conmigo. no hay manera de que yo se los agradezca, excepto diciéndoles, escuchen con mi conexión todos los miércoles a las 6 a través de tu radio online, y escuchen este programa que lo subiré al blog lo más pronto posible, que es http://diagonal/ con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Escríbanme con cualquier pregunta, con cualquier tema que quieren que toquemos acá en el programa, al mail que es comic-conexión@hotmail.com. Dense de alta en nuestro Messenger, que es el mismo correo que acabo de mencionar. Y me retiro. Fue un placer estar con ustedes. Que sigan bien. Y pronto estaré en el DF. Y el 13, escúchenos, porque creo que si todo sale bien, tendremos ya a nuestra chica Comic Conexión. Señores, adiós. Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day when it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. To the prize at the end of the rope. All night long, until another day.